Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Rojiblanco. Otro partido en el Calderón, otra victoria. Parece que nos estamos mal acostumbrando, pero la verdad es que el equipo está dejando una imagen en este inicio de liga bastante, bastante buena. Bueno, ahora mismo, es más, somos líderes, empatados a todo con el Barcelona, pero bueno, por no sé si por orden alfabético, por no sé cómo decir en estos casos, pero somos líderes de la liga. Con 4 partidos ganados en 4 jornadas. Y bueno, mejor yo creo imposible, ¿no? Hombre, también, obviamente, el rival de hoy era la Almería, que no. Bueno, nos ha metido 2 goles, que tampoco es para. No es moco de pavo. Pero hemos metido 4, hemos podido meter más. Y estamos, yo creo que, a un nivel muy, muy alto. Ya lo hemos dicho en los últimos programas, ¿no? Como físicamente, yo creo que somos de los mejores ahora mismo en la liga. Lo fuimos la temporada pasada también, ¿no? Y un equipo que sabe muy bien a lo que va. Sobre todo hoy con bastantes suplentes, bastantes jugadores que no suelen ser titulares, algún debutante incluso como Jiménez. Y todo muy bien, no sé. A mí me ha parecido partido perfecto. Para hablar del partido hoy contamos con uno de los habituales, Mariano, y un invitado que, bueno, que ahora lo presento. Primero vamos a dejar a Mariano que se presente, que nos cuente. Mariano, ¿qué te ha parecido el partido? Hola, buenas noches a todos. Pues bueno, nada, otra, como tú has comentado, otro partido en el Calderón, otra victoria. Creo que ha sido un partido que, excepto, bueno, hasta el primer gol, yo creo que ha habido ahí, pues por parte de los equipos, un tanteo, ¿no?, del juego, etcétera. Pero creo que en cuanto hemos conseguido ya el primer gol, un golazo de Villa, por cierto, creo que, bueno, más o menos hemos controlado el partido. Aún así nos han metido 2 goles. Creo que en defensa aún tenemos que mejorar. Creo que ahí, aunque el chaval uruguayo este que ha debutado, Jiménez, no lo ha hecho mal, pero bueno, evidentemente no es Miranda, nos han metido 2 goles, lo cual quiere decir que el otro equipo también ha tenido sus oportunidades y las ha conseguido, y que ahí hay algo que deberemos solucionar o resolver. Pero en cualquier caso, creo que a mí lo más importante para este partido es no solo que hayamos conseguido 4 goles, lo cual para mí sigue hablando de un equipo que, a pesar de lo que todos pensábamos, que íbamos a echar mucho de menos a Falcao, pues los datos nos están diciendo que no estamos echando de menos a Falcao, porque estamos consiguiendo muchos goles dentro de los partidos, estamos consiguiendo marcar, estamos consiguiendo ser contundentes. Y por otro lado, creo que lo más importante es que hoy hemos jugado con jugadores que normalmente, con varios jugadores que normalmente serían suplentes, y creo que han hecho un extraordinario trabajo. Creo que Jiménez, no es que haya sobresalido, pero bueno, ha cumplido, por decirlo de alguna manera. Hay que tener en cuenta que es un chaval muy joven, que ese es el primer partido realmente importante en el que debuta con el Atlético de Madrid, partido oficial posiblemente, y que hay que dejarle tiempo, que seguramente lo hará fenomenal, porque además es un jugador que está llamado a ser titular en su selección y que tenemos, en ese sentido, hay que estar confiados, ¿no? Y luego, por otra parte, creo que 2 jugadores, Raúl García, yo ya lo digo, creo que siempre ha sido una debilidad mía, creo que ha sido un jugador que ha sido siempre muy maltratado, especialmente por la grada del Calderón, pero creo que este año va a ser un jugador muy importante en el esquema del Atlético de Madrid, en el esquema de Simeone. Creo que ya lleva varios goles metidos en los poquitos minutos que ha jugado en los partidos oficiales. Yo, de hecho, creo que es el jugador número 12, por decirlo así, de Simeone. Y Thiago, ¿no? Creo que Thiago ha hecho un muy buen partido, ha conseguido además ese gol y bueno, yo creo que es para estar muy contento, por lo menos por la trayectoria que estamos teniendo hasta el momento. Está claro que Simeone lo que quiere es empezar la liga a un nivel muy, muy alto, recopilar el máximo de puntos que podamos para asegurar el objetivo primordial, que entiendo sigue siendo clasificarnos para el Champions para el año que viene. y creo que si seguimos más o menos la trayectoria del año pasado, pues se conseguirá. Ya veremos a ver el resto de equipos si podrán seguirnos o no. De momento solo ya nos ha podido seguir el Barcelona y con un gol en el último minuto. Así que, bueno, de momento las cosas están saliendo bien y sobre todo con mucha alegría, con mucha, bueno, alegría y con mucha expectación, sobre todo, en tanto que esperamos el debut para el próximo miércoles, creo que es el partido de la Champions. Sí, sí. Muy bien, bueno, y ahora vamos a presentar a este invitado que ya ha estado con nosotros varias veces y venimos anunciándolo varios programas porque tenemos unos temas muy importantes que hablar con él, que tocaremos después de hablar del partido, que es José Luis de Señales de Humo. José Luis, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches, no sé qué hora será allí, pero bueno, por aquí ya son buenas noches y ya estamos, pues eso, intentando ir a la cama ya dentro de un rato, ¿no? Sí, sí. ¿Has visto el partido, no? Sí, sí. En un horario, vamos a decir, inusual, aunque antes los partidos en invierno eran a las 4:30, pero hoy la verdad es que nos ha zurrado bien el sol en la cara a las 4:00 p.m. en Madrid, prácticamente en el mes de agosto. Vamos, ya estamos en septiembre y ha venido una hora de frío, pero hoy en el descanso se ha visto en la televisión perfectamente que estaba desierta la grada porque toda la gente se iba a refugiar porque, vamos, ya digo, estaba pegándonos el sol, pero bien pegado. Y en el campo, que era lo que importaba, pues el equipo se ha vuelto a sentir muy cómodo. Coincido con todos los comentarios de Mariano, y muy cómodo, y ya no es una casualidad. Es decir, este equipo está muy armado, sabe dónde tiene que ir a buscar al rival en cada momento del partido, dónde tiene que esperar, dónde tiene que apretar, dónde tiene que, incluso en los dos goles, que a lo mejor, o por lo menos yo la impresión que tengo es que se ha hecho todo lo que se ha podido. En el primero que encajamos, pues le favorece el rechace y a pesar de que había cuatro tíos encima que van a por la pelota, pues el chaval consigue encontrar un hueco y meterla para adentro. Y en el último sí que, bueno, se la ha soltado un poco y es una lástima porque con ese gol nos habíamos puesto de líderes de derecho, vamos, que ahora yo creo que es por el orden alfabético, no sé por qué decidieran que seamos los primeros. Entonces, ya digo, me empieza a recordar a una cosa que pasó en Argentina con un equipo llamado Vélez, que Cholo tiene bastante que ver con aquel equipo. Y al que no había forma de ganar, a pesar de que había equipos o superiores o mejores, ¿no? Pero estos confiaban siempre en la victoria y oye, pues es verdad. Nos quedan por delante 34 finales, o por lo menos es lo que quiero creer, pero es que a mí no me gusta pensar que no puedo aspirar a ganar una competición en la que estoy, ¿no? Con lo cual, discrepo sobre Simeone, vamos a ir partido a partido. Pero el aficionado lo que quiere es poder presumir de estar arriba, y para eso pues hay que pensar en que se puede alcanzar. Es decir, lo que tenemos que hacer es disputarle los partidos como hemos hecho en la Supercopa, tanto al Madrid como al Barcelona, y si no perdemos esos 12 puntos que siempre perdemos con ellos, pues hablaremos de otra forma, porque esos puntos valen el doble. Es decir, son los 12 que nosotros podemos llegar a ganar y los 12 que pueden ellos llegar a perder. Entonces ahí está la diferencia de la liga, ¿no? El poder ser regulares con los modestos o con los equipos que tienen menor potencial, y luego con los equipos que te superan en potencial, pues dar batalla y si no ganarlos, pues no perderlos y hacer un buen balance en ese enfrentamiento directo, ¿no? Y bueno, pues a qué pasa el siguiente. Sí, es que es eso, ahora estamos en esta racha, ¿no? Ya quiere ver partido rápido, ¿no? O sea, ya que vengan más y seguir jugando así, ¿no? Porque yo creo que la verdad es que, sobre todo viendo la temporada pasada, ¿no? Cuando empezamos también, tuvimos muy buen arranque, no tan bueno como este, pero muy buen arranque también. Y no sé si os acordáis que toda la gente, sobre todo en la prensa, decía, no, pero esto para Navidades se desinflan, para tal. Y bueno, y ahí estuvimos, perdimos el segundo puesto con el Madrid al final, pero estuvimos ahí arriba toda la liga, ¿no? Yo creo que Simeone ahora ha intentado incluso un poco más, ¿no? O sea, hacer un poco más para comenzar la liga mejor todavía, Quizá yo creo, no sé, no me imagino que quieres estar arriba siempre, ¿no? Pero pensando también en cuando llegue en la segunda mitad de la liga, tener, ¿no? Poder también, no sé, quizás también tener posibilidades en otras competiciones y tener la liga bien, no sé en qué puesto, pero estar ahí arriba, ¿no? Porque es que el problema que tenemos esta temporada es ese, que luego en las dos últimas temporadas con Simeone hemos tenido ese dilema de ¿te dedicas a la liga o te dedicas a la competición, ¿no? Que en su primera temporada fue la Europa League, la temporada pasada fue la Liga y dejamos de lado la Europa League, y esta temporada pues espero que no tengamos que hacer lo mismo, ¿no? Que podamos estar en las dos competiciones, ¿no? Nunca se sabe, ¿no? Pero a mí lo que me ha gustado de hoy es que hemos jugado primero con un centro del campo en el que había algunos jugadores que no son los titulares del equipo, y creo que no solo han desentonado, sino que han marcado diferencia en el partido, como ha sido Raúl García y Thiago, como he comentado anteriormente. Además, que no ha dado tampoco la sensación de que hayamos jugado al 100%. O sea, creo que hemos jugado un partido en el que sabíamos a qué ritmo tenemos que jugar. Creo que incluso podíamos haber metido más goles, la verdad se ha dicho. Pero que físicamente yo creo que ahora mismo, no sé si lo que voy a decir es un poco, pero posiblemente seamos el mejor equipo de Europa ahora mismo físicamente, y somos un equipo absolutamente tan compacto y tan hecho que yo creo que vamos a ser un equipo muy difícil de ganar. Yo no digo que vayamos a ganar todos los partidos, pero que vamos a perder muy pocos partidos, yo estoy absolutamente convencido, porque somos un equipo muy muy difícil de ganar. Y si las rotaciones si nos vienen bien o se hacen bien, o se y las lesiones nos perdonan, no nos castigan mucho, yo es que sinceramente, yo el año pasado dije que si seguíamos en la línea que llevábamos nada más comenzar la liga, éramos claros favoritos junto con el Madrid y el Barcelona a ganar la liga. Evidentemente a mitad de temporada dejamos de serlo, porque no éramos el equipo que empezó la temporada. Yo por eso no quiero hablar ahora mismo de eso, porque como dice José Luis, creo que ahora más ir partido a partido, y que cada partido es una final. Pero yo sinceramente creo que este año tenemos una plantilla con más jugadores, con un fondo de armario más, quizás excepto la delantera, que ahí yo creo que estamos arrastrando algo menos, pero no sé, yo sinceramente estoy bastante ilusionado, de forma tranquila, de forma calmada, de forma no eufórica, pero sinceramente yo creo que estamos demostrando, o sea, porque sobre todo lo que se muestra es que estamos siguiendo la línea que teníamos el año pasado. O sea, no es que hayamos empezado una liga sorprendiendo, no, es que este es el equipo que había el año pasado, pero es que es un equipo que juega mejor, es que estamos jugando mejor que el año pasado, y el año pasado jugamos muy bien. Cuando digo jugar bien, me refiero a cómo estamos jugando, al sistema que está implantando Simeone. O sea, lo estamos desarrollando perfectamente, y yo creo que mejor incluso que el año pasado, y teniendo más jugadores, teniendo más fondo de banquillo. Entonces, no sé, supongo que dependerá también de la importancia que dé a cada competición, pero yo, como soy de los que creo que tenemos que dar importancia absoluta y prioridad máxima a la liga, pues no sé, no sabemos, no sé cómo acabaremos. Quizás a mitad de temporada ya podremos decir realmente hacia dónde podremos aspirar, pero yo la verdad estoy empezando a ilusionar, porque creo que somos un equipo que va a ser muy difícil de batir, muy difícil de batir. Sí, es increíble, ¿no? Lo fácil que era, ¿no? Hacer caso al entrenador, ¿no? Parece que, yo creo que esta plantilla, Simeone ha tenido, porque ya hablar de él como entrenador, ¿no? Yo creo que sobra de hablar de, sabemos todos que todo esto es hombre, obviamente porque tiene los jugadores, pero es obra de Simeone. Pero la confección de la plantilla esta temporada, yo creo que se ve claramente cómo Simeone ha ido haciendo los descartes que quería, ha ido buscando jugadores, quizás no son los nombres que quería, porque tenemos el tema de Diego y demás, pero todos los jugadores que han venido con consenso de Simeone, y bueno, y vienen para apoyar y para competir en todas las posiciones, ¿no? Y tenemos eso, ese fondo de banquillo que dices, que yo creo que es muy importante, ¿no? Que no lo hemos tenido otras temporadas. Y como dices, a lo mejor la delantera, pero es que es una cosa que venimos notando en los últimos 2-3 partidos, y es el reparto de goles, ¿no? Si os fijáis, hoy otra vez, 4 goles de 4 jugadores diferentes, ¿no? Y no tenemos esa dependencia que teníamos en muchísimas temporadas anteriores de un delantero centro goleador, ¿no? Sino que los goles se reparten, ¿no? Como estabas diciendo tú bien antes, Raúl García creo que lleva 3 goles, Diego Costa lleva 3 también o 4, Thiago, Coque, o sea, es todos los jugadores en posiciones adelantadas están marcando, ¿no? Yo creo que eso al final de temporada te puede dar muchos puntos, ¿no? Y tenemos eso, que tenemos recambio, ¿no? Pese a no tener un, no sé, tenemos a Villa, que ya hemos dicho que no va a ser Falcao, pero tenemos todos los jugadores alrededor de él, parece que han cambiado un poco el chip esta temporada, ¿no? Y saben que tienen que colaborar también en la faceta goleadora. Y no sé, la cosa, como dices tú, Mariano, pinta muy bien, ¿no? Pinta muy bien y da para ilusionarse, ¿no? Pese a que haya gente, ¿no? que quizá dude un poco, o eso, gente que dice que no podemos pelear por la liga. Yo soy como José Luis, ¿por qué no? O sea, si empiezas una competición, hombre, lo que tienes que aspirar es a poder ganarla, o por lo menos pensarlo en el fondo, ¿no? Si yo creo que todo va a depender, no vas a poder, yo creo que todo va a depender de las prioridades que imponga Simeone, ¿no? Claro, claro. Porque no es lo mismo competir en la Europa League, que posiblemente hasta febrero no compites, que competir en la Champions, que tienes que competir desde el mes de septiembre. Y son 6 partidos muy duros en prácticamente septiembre, octubre, noviembre y diciembre, en prácticamente 3 meses, 6 partidos muy duros. 6 partidos donde te juegas seguir o no seguir. Entonces, en ese sentido, yo creo que no es lo mismo. Entonces, ahí nos puede pillar la inexperiencia que evidentemente no tenemos, porque no hemos jugado, no hemos competido, y Simeone tampoco tiene, a nivel de entrenador, quiero decir. Entonces, ahí es donde vamos a ver cómo estamos realmente, cómo se ha planificado la temporada y a qué competición va a dar prioridad Simeone. Yo creo que estamos en un grupo en el que podemos ser primeros y podemos ser terceros. No cuartos, pero creo que el equipo austriaco no debería ser rival, pero los otros dos equipos, el Zenit y el Oporto, pues pueden ser equipos que nos pueden complicar la vida. Y que en principio, a priori, yo creo que es un grupo que para dos equipos que se clasifican hay 3 candidatos, claro. Entonces, vamos a ver qué tipo de preparación ha pensado Simeone, ha programado Simeone, y a partir de ahí yo creo que es donde ya sí que podremos pensar o hacer cabalas sobre pues nuestra posición en liga o no sé. Yo desde luego, si yo fuera Simeone, yo seguiría apostando por la liga y más extraño, porque además nosotros la ventaja que tenemos con respecto al Real Madrid, con respecto al Barcelona este año, por lo menos en los primeros meses, es que somos un conjunto absolutamente hecho. O sea, es un conjunto que sabe cómo trabajar, cómo defender, cómo atacar. Y las incorporaciones que vengan van a entrar en un equipo absolutamente hecho, lo cual es mucho más fácil que si vienes a un equipo que no está hecho, que viene un entrenador nuevo con nuevas ideas, o aunque no sean nuevas ideas. Por ejemplo, en el caso del Barcelona, yo creo que el entrenador que tienen, es, por lo menos por lo que estoy viendo, es un entrenador de verdad. Lo que pasa que evidentemente es un tío que viene de Argentina, que no conoce la Liga Española, que no conoce Europa y que no conoce la plantilla, que bueno, y que supongo que le costará unos meses que cada uno pues adquiera pues los hábitos de juego del argentino, que y a la inversa, y con el hombre este, con Ancelotti, con el Real Madrid, pues pasará a 3/4 de lo mismo. Entonces ahí nosotros tenemos esa ventaja. Evidentemente el Madrid y el Barcelona, aunque el Madrid ya pinchado entre comillas, porque creo que el Villarreal ha jugado muy bien, pero bueno, que tienen la calidad suficiente como para incluso no, sin jugar bien, pues ganar el partido como lo ha pasado ya Barcelona, y pero yo creo que tenemos ahí una oportunidad que a lo mejor nos pasa como el año del doblete, que empezamos a ganar, que empezamos a ganar, que empezamos a ganar, y que cuando nos queríamos dar cuenta éramos primeros, quedaba la segunda vuelta, que tenemos varios puntos de ventaja con respecto al segundo, y que si nos centrábamos en la competición de liga éramos campeones. Sí, no, y además yo creo que otra cosa que tenemos a favor es la expectativa, ¿no? O sea, incluso nosotros mismos aquí en el podcast lo hemos dicho, ¿no? Que es la famosa liga de dos que no se les puede competir, pero oye, si te metes ahí y das la sorpresa, los que no están cumpliendo las expectativas son ellos, ¿no? Entonces eso te puede jugar también, ¿no? Puede jugar a nuestro favor, ¿no? Estamos muy pronto, estamos especulando, pero puede ser. O sea, viendo ahora mismo, ya digo, llevamos, queda la cuarta jornada hoy, ¿no? Pero con este arranque y viendo, como dices tú, es que es un equipo hecho, ¿no? Es que en los otros equipos, pues el entrenador no sé qué. Es increíble, ¿no? Que estemos hablando del Atleti, un equipo hecho, ¿no? O sea, que hay se ve un proyecto de equipo, ¿no? Que viene Simeone desarrollando desde el último año y medio. Y se ve que sabemos a lo que jugamos y sabemos lo que queremos. Tenemos los jugadores, está, ¿no? O sea, yo creo que eso es además algo que hemos venido reclamando de siempre, ¿no? El dar continuidad a un entrenador, a un proyecto, y que se mantuviese un espíritu, una filosofía de juego que además se encaja muy bien con lo que el Atlético siempre ha querido, aquello de derrochar coraje y corazón, que es lo mismo lo de que el esfuerzo no se negocia, y rapidez, velocidad y jugar al fútbol por la vía del caos, nada de andar teniendo la pelota y cosas de esas, ¿no? Entonces yo creo que ahí nos hemos encontrado mucho a nosotros mismos y además durante tiempo, y eso es importantísimo, no había ocurrido desde hacía muchas muchas temporadas por desgracia, y ahora sí que nos encontramos con esa continuidad, y es el rival en este caso el que no la tiene. Tanto el proyecto del Madrid como el proyecto del Barcelona pues se encuentran con dos superestrellas que hay que ver cómo encajan los egos en el vestuario, se encuentran con un entrenador nuevo que tiene que ver cómo domina esos egos y tiene algún problema más en la portería, los dos equipos, es decir, tienen sus tensiones, y una cuestión que será clave es cómo se comportan sus dos jugadores de 50 goles en la temporada, si tienen una lesión de 2 meses, de 3 meses, eso sería algo que va a decir mucho de cómo salen esos equipos, ¿no? Es decir, yo lo que os he comentado hace un rato, no firmaría el empate, o sea, es decir, yo iría a partido, final a final, hay 34 por delante, pero con la mente puesta en que se puede aspirar a ganar. Es verdad que una liga de 100 puntos no es posible, pero claro, si tú les ganas a ellos, les ganamos los partidos en los que te enfrentas a ellos, no va a llegar a 100 puntos, ¿eh? Se va a quedar por debajo de la venta, es que es así, o sea, es que es matemática pura. Claro, claro, es que esto digo que la sorpresa la podemos dar nosotros, pero ellos se espera que estén ahí, ¿no? Como dices tú, pasa cualquier cosa con... Además, ¿qué es eso? Lo que comentaba de la no dependencia de un jugador para meter los goles, ¿no? Claro. Imagínate que el Madrid y el Barcelona pierden a Cristiano o a Messi por, como dices, un par de meses, ¿no? Se les puede caer el mundo encima, ¿no? Sí, seguramente que no tienen plan B. Cuando uno tiene una dependencia tan grande del juego de una persona y no falla, es alguien que ya lleva varias temporadas, tanto en un caso como en otro, pareciendo infalibles, pues no tienes plan B, porque no te ha hecho falta, y por lo tanto cuando lo vayas a poner en marcha, si es que lo tenías pensado, pues ese plan B no funcionará. Y claro, está por ver, ya el Madrid le pasó factura a una lesión de no sé quién, de Ronaldo, pero que en un partido de Europa le dieron el tobillo bien, y estuvo 2 o 3 meses sin el chaval y se fue para abajo, y con Messi tiene mucha presión, el juicio, es que el hombre este no tiene vergüenza, ¿no? El haber dejado colgado al país que le paga, que le ha hecho ser lo que es, y nos debe 20 millones de euros o 30. Entonces, pues la presión que va a sentir él, el que va a sentir su padre por parte de la justicia española, si es que realmente se posiciona donde se tiene que posicionar, pues a lo mejor también se nota en el campo. Y ya tuvo muchas lesiones el año pasado, o por lo menos eso es lo que pareció, ¿no? Que llegó a final de temporada muy tocado, y este tampoco la empezó muy bien. O sea que, bueno, el cuerpo va creciendo y, o sea, quiero decir, los años se van acumulando, bueno, y las temporadas. No sé si lo... No, no sé si le habrá empezado bien o mal, pero desde luego hoy ha ganado el partido. O sea, hoy le han bastado 15 minutos para ganar el partido. Y el chaval este que yo a mí, que yo no. No es que tú no tuviese ninguna confianza, es un tío bueno y tal. El chaval este Neymar, yo creo que es mucho más inteligente y con la cabeza mucho más mirabolada de lo que yo pensaba, ¿eh? Porque el tío ha comprendido absolutamente quién es el jefe, y eso, lo que yo no sé es que, lo como tú dices, es vamos a ver cómo van a reaccionar ante un entrenador que yo, a mí la impresión que me está dando, que el entrenador de Barcelona es muy buen entrenador. A mí la sensación, por ejemplo, igual que el año pasado, evidentemente por los problemas que tuvo, que pasó y todo esto, pues se vio que el Barcelona ganó la Liga, la ganó sin entrenador. Este año yo creo que sí que tiene entrenador. Lo que hay que ver si el entrenador que tiene le va a sacar todo lo bueno que tenía hasta antes que viniera el hombre este, ¿no? O por ejemplo, que al nivel que estuvo jugando con Guardiola, evidentemente el Barcelona está jugando de otra manera que de cómo jugaba con Guardiola. Y el Real Madrid, pues, otro tanto de lo mismo, ¿no? Vamos a ver. El único equipo que sigue jugando con la misma intensidad. Y yo es que creo que estamos jugando mejor que el año pasado. Yo, la verdad, el año pasado, al principio de temporada, estamos jugando muy bien, pero es que yo creo que estamos jugando mucho mejor en esta temporada. De momento. Entonces, de momento sí. Evidentemente, la duda a mí no es que el Real Madrid o el Barcelona vayan a llegar a 100 puntos. Yo no sé si ganarán o no llegarán. Yo creo que al final estarán los dos equipos ahí arriba. A mí la duda es el Atlético de Madrid. Yo hace un año te diría que no. Es que yo este año, pues ¿por qué no? El año pasado yo te diría no, y yo este año digo, joder, ¿por qué no? Porque es que, no sé, yo el equipo como lo estoy viendo, a mí me recuerda mucho al equipo del doblete, en el sentido en que tiene una idea de juego absolutamente asumida y la ejecuta a la perfección. Bueno, además, incluso ahora hasta la estrategia no funciona, ¿eh? Porque el gol de Thiago, ¿eh? Sí, es verdad, sí. Es verdad. En fin, bueno, si os parece, vamos a ir terminando con el partido. Hacemos lo mejor y lo peor y pasamos a hablar de los otros temas que tenemos ahí pendientes con José Luis. Así que hacemos, mira, Mariano, ¿qué te parece si empiezas tú lo mejor y lo peor del partido? Muy bien. Bueno, pues yo creo que lo mejor es una nueva victoria, y sobre todo con jugadores, como ya he comentado, que no son titulares. Es decir, que el banquillo no sigue dando alegrías, no sigue dando puntos, sigue rindiendo y sigue poniendo la competencia pues muy alta, ¿no? Creo que es algo absolutamente fundamental. Que si salen Gavi y Mario Suárez, no crean que puedan estar seguros, porque no vaya a haber nadie que les pueda reemplazar. Si a esto le unimos los chavales nuevos que han venido, que en teoría tienen la calidad suficiente como para ser incluso titulares en este equipo, pues creo que bien sobrejuelas, ¿no? En ese sentido, lo mejor, lo peor, pues posiblemente que nos hayan metido dos goles, ¿no? Eso quiere decir que ha habido desajustes defensivos, porque no solo nos han metido los goles, creo que también ha habido alguna otra ocasión que han podido meternos. Entonces, pues bueno, yo creo, entiendo que es normal también al principio de temporada, todos los equipos están encajando goles. El Madrid y el Barcelona, por ejemplo, han encajado dos goles hoy, nosotros también dos goles hoy. Es decir, dentro de lo malo, y yo también creo que dentro de lo malo, entre comillas, es que yo por la televisión lo que he visto es que hoy también la entrada no ha sido para tirar cohetes, la entrada de gente, quiero decir, para tirar cohetes ni nada. Yo he visto mucho cemento en el Calderón, creo que a una hora que no era usual, evidentemente un sábado a las 4, pero creo que el clima que ahí hacía un buen tiempo hoy en Madrid, y aún así, creo que ya lo dijimos el anterior partido, que yo creo que incluso hay menos gente que el año pasado a estas alturas de temporada, cuando creo que el clima todavía invita, y que creo que las dos, el anterior horario tampoco fue malo, creo que fue el domingo a las 5, ¿no? El último partido, o sea, que fueron un horario, o el domingo a las 7 o algo así, pero creo que fue un horario bueno, y hizo buena temperatura, y yo no creo que pasase de dos tercios o tres cuartos del campo, así que, no sé, me da pena, ¿no?, que no estemos... Que no se esté llenando el estadio, porque creo que si hay algún equipo de los últimos posiblemente 15 años del Atlético de Madrid que se merecía que ese estadio se llenase, sería este equipo. Y ha habido muchas temporadas o varias temporadas en las que el estadio ha estado con una entrada muchísimo mejor que esta, con un equipo que posiblemente no invitaba a ello. Bueno, no sé, yo creo que decían 42.000, yo no sé, a mí no me pareció ni mucho menos, pero también eso, también lo del horario. En fin, José Luis, ¿a ti qué te ha parecido lo mejor, lo peor del partido? Pues yo coincido con Mariano, lo peor sin duda alguna, la solanera que ha caído encima del estadio, las 4 de la tarde a estas alturas del año, pues es una pésima hora. También te puede tocar otra todavía peor, un lunes a las 8 o a las 10 de la noche. Pero yo solo, para mí, desde el punto de vista del aficionado, pues sería el punto más negativo del partido. Y el punto más positivo, la sensación de equipo serio, armado, que no da descanso, y eso es lo más positivo, ¿no? Todos se comprometen, ¿no? Sí, yo, para mí, personalmente, lo positivo, obviamente, el resultado y la imagen que hemos dado, pero quería centrarme también en... bueno, ya hemos hablado un poco del chico este de Jiménez, que bueno, quizás en el segundo gol podía haber hecho algo más, pero le he visto muy buenas maneras, le he visto... y todavía no hemos visto a los otros dos fichajes, a Toby y a Guilaboggi, ¿no? Pero lo que he visto de Jiménez es que tenemos ahí tercer central, y bueno, a ver cuando debute Toby Weidel, no sé cómo se pronuncia bien. ¿Cómo sale, no? Van der Weyler, no sé. en fin, digo que parece hacer eso. ¿Verdad? Me lo ha pegado. No, digo que teníamos a una muy buena pareja de centrales, una de las mejores de la liga en Godín y Miranda, pero es que por lo que ha demostrado hoy Jiménez, que en su primer partido, el chaval de 18 años, y a la espera de que debute el otro, es que tenemos ahí, yo creo que una buena defensa, ¿no? Y luego también quería destacar, que también lo has dicho tú antes, y para mí ha sido probablemente el mejor del equipo, tampoco puedo destacar mucho, ¿no? Pero de lo mejorcito, Raúl García, ¿no? Raúl García hoy podía haber metido dos o tres goles más, ha hecho una labor, no sé si os acordáis esa jugada en la que ha hecho un control girándose en el área, luego tirando cruzado, sí. Que de delantero a centro, vamos, total, ¿no? Eso sí. Y... creo que es un recurso que es absoluto, porque además es que Raúl García además es un jugador que va muy bien por en el juego aéreo, que tiene gol, como lo ha demostrado, y creo que es un jugador absolutamente que va a ser un jugador muy muy muy importante en nuestro equipo. Y bueno, para mí eso es lo más destacado, ¿no? Obviamente y lo más negativo, lo peor, iba a decir los goles, pero es que tampoco, yo coincido con José Luis, ¿no? Tampoco creo que se haya podido hacer, quizá en el segundo un poco más, pero han sido mérito del rival más que de mérito nuestro, ¿no? Quizás, no la entrada, sino los horarios, ¿no? Lo de los horarios de la liga, jugar un día a las 11 de la noche, luego el siguiente a las 4 de la tarde, es de locos. Y bueno, a ver si alguien se decide a dar cuatro voces ahí y quejarse un poco, porque es que no es normal. A este paso van a poner partidos que para mí perfecto, ¿no? Aquí, pero o van a poner un partido a las 9 de la mañana, otro a las 3 de la madrugada, y nadie va a decir nada, y os dirán que es para que lo vean en Filipinas, y todos están contentos, ¿no? No lo sé, es un poco un cachondeo, pero bueno, con esto cerramos el partido y pasamos a hablar de unos temas que llevamos ya unas... Bueno, ya se nos ha pasado. Teníamos esto, queríamos haber hablado cuando salió la noticia con José Luis, de porque hubo un... Ya digo, ha pasado un tiempo, pero es una noticia muy importante, ¿no? Que es el tema de Cremades, ¿no? Si recordáis, tuvimos aquí a José Luis cuando pasó todo esto, cuando Gil Marín, a título personal, ¿no? Creo que fue que interpuso una demanda contra Señales de Humo por difamación, creo que fue, ¿no? Bueno, ahora nos lo explicará José Luis. Y bueno, y salió esto hace, ¿cuánto fue? Hace ya un par de meses o mes y medio, así. Salió la solución y nada, se ha sobreseído, ¿no? Porque no... Pues porque no tenía sentido, ¿no? O bueno, no sé, cuéntanos un poco más, José Luis. Antes de que nos hables, José Luis, quiero que está por aquí, tenemos a Álvaro también. Álvaro, ¿estás por aquí? Sí, hola, ¿qué tal? Sí, bueno, no hacía falta, podías dar paso. Sí, no, ya... solo para presentarte y que nos digas hola. Sí, pues muy bien. y bueno, y ahora dejamos a José Luis que nos responda y ahora hablamos un poco más contigo, Álvaro. José Luis, cuéntanos, ¿cómo ha sido el tema? Bueno, pues el procedimiento que emprendieron los Gil tuvo dos vertientes, ¿no? Una la jurídica y otra la mediática, ¿no? Nosotros habíamos encargado al bufete de Cremades y Carlos Otelo un informe sobre la situación jurídica y económica del club. Lo hicimos hace pues casi 4 años y tardó casi 2 años en elaborarse, porque en ese itinerario hubo cambios muy importantes en la estructura de capital del club. Se absorbió la DICAM, o sea, hubo cambios, yo creo que era inviable el no tenerlos en cuenta dentro del estudio, ¿no? Y entonces en febrero del año 2011, si no recuerdo más, se hizo público, o a principios del año 2011, en el propio bufete de esta gente, de Cremades y Carlos Otelo. Y al día siguiente, claro, no es lo mismo que Señales de Humo diga que la situación del Atlético de Madrid pues es la que es una especie de drama. Ahora pues la parte deportiva lo tapa todo, pero la realidad es que es un drama y ya todo el mundo lo sabe, lo que ocurre en la Pineta, etcétera, etcétera, porque ya uno sabe contar años, ¿no? Y claro, el tema de que lo dijera otros, y además en este caso pues un bufete de cierto prestigio, etcétera, pues dolió, y dolió mucho, ¿no? a Miguel Ángel en concreto, y decidió pues presionar al bufete para que se desdijera de lo que había manifestado en el propio informe por escrito, y esa presión pues surtió su efecto, y el bufete pues prácticamente abandonó a los que eran sus clientes, a los que le habían hecho sus encargos, y decidió pactar con el club, o de espaldas a nosotros, pues lo que decidió, ¿no? El decir que firmaba una nota que le facilitaba el propio club, ¿no? Una nota que venía escrita, ¿no? Y bueno, además de esa vertiente, vamos a decir, esa traición, si lo queríamos llamar así, pues aprovechó mediáticamente pues para intentar echar, como siempre, algo de mierda encima de la asociación y a intentar que el nombre de Señales de Humo pues pareciera que no decía o que no contaba la verdad sobre el club, sino que se lo inventaba, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros no teníamos mayor capacidad de defensa porque estábamos, ya digo, indefensos ante esa situación. Estuvimos cerca de, o muy muy cerca de ir contra el propio bufete, pero al final pues bueno, pues decidimos intentar defendernos en vía jurídica, si en vía judicial, si finalmente se sustanciaba la querella que anunciaba Gil, y efectivamente esta cayó. Es decir, la posición del bufete también carecía de justificación desde el punto de vista de evitar un daño a su cliente, ¿no? Con lo cual al final nos pedían 600.000 euros y el cierre de la página web, bueno, una serie de cosas que en principio se suponía que atentaban contra su derecho al honor, etcétera, etcétera, y nos pedían eso tanto al vicepresidente, vamos, a Emilio como a mí, por haber participado en la rueda de prensa y haber expuesto el informe en público, y a la asociación pues por el trato que se le daba a la familia Gil dentro del foro, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso ha tenido su recorrido. Hubo una primera vista preliminar en la que una serie de comparecencias como testigos, tanto nuestras como del propio bufete, como de gente del club y tal, el propio Gil Marín, etcétera. Y bueno, aquello en primera instancia nos dieron la razón, efectivamente allí no había habido nada y por lo tanto lo que habíamos hecho al hacer un encargo a la crema después estaba limpio de cualquier duda. Y luego la audiencia provincial ya ha sido muchísimo más dura y lo ha venido a decir que la información que se había dado era completamente fiable, procedía de informes del registro mercantil, de la prensa o de cualquier otro elemento que era ajeno a nuestra posible, a cualquier posible manipulación, ¿no? Y además explicaba que Gil Marín presionó al bufete para que firmara algo que no tenía posibilidad de rectificar. Entonces la sentencia o el fallo de la audiencia provincial ha sido realmente duro con Gil, que es prácticamente como decirle que has utilizado la justicia de forma torticera, ¿no? Y por lo tanto nos da la razón y ahí se acaba el caso Cremades. El Atleti está como está, todos lo sabemos, y ahora la cuestión es que cuál será el siguiente episodio. Claro, porque pese a que la resolución ha sido a favor de señales de humo, el informe, al declararlo Cremades no válido, no se puede usar para nada, ¿no? O al haberse solucionado este problema, ¿se puede usar ese informe? El principal problema del informe es que han pasado ya 2 años sobre también. Y durante ese tiempo han avanzado causas judiciales que en él se exponían, la situación del club se ha agravado, como es la prueba de que ya no podemos fichar jugadores, sino que suelen venir cedidos por fondos de inversión, se ha consolidado, o al revés, se ha difuminado el humo de la peineta, es decir, ya se sabe que no va a haber olimpiadas, con lo cual aquel estadio pues tendrá que ser lo que sean capaces de hacer la FCC con el dinero o con las plusvalías del Calderón. Ha habido sentencias favorables también en el tema contencioso en contra del Calderón, aunque ya vimos que la Comunidad de Madrid tenía otra idea. En lugar de enfrentarse a los tribunales, decidieron cambiar la ley. O sea, ha habido muchos cambios, con lo cual el informe Cremades tiene su validez desde el punto de vista de resumen de la situación del Atleti. Pero ahora mismo las novedades hacen que pierda vigor, ¿no? Una pregunta sobre respecto al tema de la pineta. El tema, sabíamos que Señales de Humo había puesto pues una denuncia sobre el ámbito de, creo que era, no sé si del convenio urbanístico que regulaba el convenio. Y bueno, el Tribunal de Justicia de Madrid le había dado la razón en el sentido en que no se podían construir edificaciones más altas de 3 alturas, más bajo. Más bajo este tiene que ser. Entonces, eso lo habían resuelto y tal, etcétera. Creo que había recurrido el Ayuntamiento de Madrid. Y creo que era el único que había recurrido, el Ayuntamiento de Madrid. No había recurrido ni el club ni la empresa constructora. Entonces, lo que luego hizo fue cambiar la ley. Yo lo que no entiendo es, vamos a ver, si hay una ley que, o sea, si hay un convenio que está recurrido porque incumple la ley de urbanística o de del desarrollo urbanístico de esa zona, se puede hacer, eso no es un fraude de ley. Es decir, vamos a ver, vale, como a mí me tumba el ayuntamiento, como a mí me tumba la justicia este desarrollo, pues lo voy a cambiar para que el desarrollo que quiero hacer o el plan urbanístico que quiero hacer, ellos no cambian el plan urbanístico para que se adecue a la ley, sino lo que cambian, dice, bueno, yo quiero seguir manteniendo ese plan urbanístico, lo voy a cambiar basado en la ley. Eso no puede ser de ninguna manera. Bajo mi punto de vista, ¿puede ser un fraude de ley? Entonces a ellos ya le da lo mismo que el, porque como eso está recurrido, si por ejemplo el no sé si es el Tribunal Superior o el Tribunal Supremo, lo que sea, el que tenga que decidir, el que tenga que sobre el recurso del ayuntamiento, si dice que la sentencia es legal, o sea, dice que la sentencia está bien sentenciada y que por tanto ahí solo se puede construir tres alturas más ático. La aprobación de la nueva regulación, de la nueva ley, ¿es válida, no es válida, o tiene que pasar una serie de trámites hasta que se pueda aprobar realmente? No sé, ¿cómo está ese tema? Pues mira, hombre, lo que no es un fraude de ley, porque si cambia la ley, ¿sabes? Lo que es una desvergüenza. Sí. Además, porque lo meten como una disposición adicional séptima en una ley de patrimonio histórico. Entonces dicen, ¿os acordáis de la ley del suelo que sacamos malamente? Pues se añade un párrafo complementando al anterior por el cual el suelo urbano que estuviese consolidado antes de la entrada de ese decreto, pues ahí vale todo. O sea, es simplemente una sinvergonzonería. Y esto ya lo anunciaron, porque de hecho, en lo que es el recurso a la sentencia que nos daba la razón, acuden o se personan el Ayuntamiento y el Atlético de Madrid y la MAU, ¿vale? No lo hace la Comunidad de Madrid, que ya pensaba el que cambió la ley cambió la trampa. O el que hizo la ley hizo la trampa, pues el que cambió la ley cambió la trampa. Y esa es la clave de su defensa en principio, y además la propia constructora lo sabía ya, porque ya nos lo anunció, como sabéis. Señale Dumbo también es accionista de FCC y tiene contacto con el Consejo de Administración y acude a las subjuntas allí en Barcelona desde hace ya 3 años, y ya nos comentaron que efectivamente estaban esperando un cambio normativo que le iba a dar viabilidad jurídica al tema del Calderón, ¿no? Pero ya digo, se ha recurrido ante el Tribunal Supremo y lo hace la MAU arguyendo que no sabía nada del proceso, y acude con el mismo abogado que el Atlético de Madrid. Es decir, esto es simplemente pues falta de vergüenza, no es otra cosa. Pero vamos, es la misma lacra que ocurre en otros sectores o en otras parcelas de la vida política y del día a día social, ¿no? Es decir, gente que ya no sabes cómo puede seguir ahí, pues sigue y dice lo mismo, cuenta lo mismo, o si directamente se ríe de la gente y le vuelven a votar. Pues en este caso es así, ¿no? Entonces, no solamente te roban, sino que además se ríen. Es simplemente pues kafkiano. Es el Estado, la administración revolviéndose. Luego me extraña que acabe uno pegándose con la cabeza en la pared, claro, ¿no? Es que... Pero esa aprobación de ley no puede ser susceptible de ser o denunciada o... No, por eso Berlusconi está en la calle. Es así, si tú tienes la capacidad legislativa y cuando ya te van a meter en la calle cambian la ley y consigues y te inventas la ley que quieras para evitar ese perjuicio personal, pues en este caso es igual. O sea, es que cambian la ley ad hoc para que esa operación tenga cabida, tenga encaje jurídico. Es que es simplemente vergonzoso. O sea, no se me ocurre ningún calificativo que mejor defina, o sea, es falta de moral, de ética, ya no política, sino de cualquier. No, es que eso, no, lo que demuestra es que España no es una democracia, porque que el gobierno pueda legislar, es decir, que el gobierno, que es, en teoría es el poder ejecutivo, pueda además tomar las decisiones como poder legislativo. Pues evidentemente la separación de poderes es nula. Sí, entonces, sí, la Comunidad de Madrid es, como tú dices, el brazo legislativo y ejecutor de su ley. O sea, es increíble. Sí, pues es así. Y el es judicial, así, yo no sé ya hasta qué punto el judicial también está absolutamente coartado por el poder ejecutivo. Ese es otro miedo, claro, porque ahora ya los tribunales a los que llegamos, el Tribunal Supremo, todos estos son los tribunales políticos donde ya los magistrados tienen carnet del partido, es que ya simplemente de traca. Bueno, pues vamos a ver qué nos encontramos ahí. Nosotros apostamos por esa vía ya hace muchos años, sabemos que nos quedan otros pocos, pero bueno, mientras el Atleti siga ganando, a nosotros nos va bien, porque vamos a disfrutar encima en el campo y en el juego. Y en los tribunales. Bueno, yo creo que aquí, con permiso, hay dos temas distintos. Voy a dejar para el final el tema Cremades, que me parece el menor, y me voy a centrar un poco en lo que es el tema del estadio, que sin duda es bastante importante, sí, claro, para una entidad como el Atlético de Madrid. Yo creo que el Atlético de Madrid se equivocó y, bueno, al intentar o al formar parte de un proyecto que no estaba garantizado hasta, bueno, que no va a estar garantizado, quiero decir, el proyecto de mudanza o cambio del calderón por la peineta es un proyecto que se presentó hace 10 años, que ha sufrido tres reveses. Las promesas con las que el Atlético de Madrid acudía a la peineta pues van a ser infravaloradas, quiero decir, en el sentido de que pues bueno, las comodidades, los equipamientos, las infraestructuras necesarias para acondicionar un estadio, no solo sino desde el punto de vista organizativo de hacer un partido de fútbol, de albergar un equipo como el Atlético de Madrid, sino a nivel de ciudad, a nivel de hacer las cercanías, a nivel de hacer pues todo lo que conlleva una nueva infraestructura, un recinto deportivo de una magnitud importante, pues todo eso se va a revisar y se va a revisar a la baja. Ya estamos viendo que los tiempos no están siendo los prometidos, lógico, porque no se cumplieron los objetivos de lograr las Olimpiadas, pero ahora mismo que se ha descartado otra participación a conseguir las próximas Olimpiadas o el proyecto se abandona a medio o largo plazo, pues el Atlético de Madrid se encuentra en una situación que no es cómoda, porque pactó con los agentes que no han sabido lograr ese objetivo olímpico, pactó y formó parte del grupo que contaban con una serie de elementos seguros, pues, que iban a traer o que iban a conllevar que la ciudad de Madrid consiguiera las Olimpiadas, es decir, más dinero, más poder de hacer las obras necesarias, más, en fin, un motor, una potencia económica un poco más desahogada que la que vivimos actualmente. Entonces el Atlético de Madrid está un poco preso entre dos aguas, teniendo un estadio vendido, teniendo una promesa encima de la mesa, que sabe que se va a retrasar y que lo prometido seguramente se volverá a evaluar y a la baja. Es decir, las calidades que nos habían vendido como que la mudanza era una buena oportunidad y una cosa que merecía la pena y un salto ya no solo desde el punto de vista económico, sino a nivel de la entidad deportiva, de club, de tener allí un espacio propio, un espacio amplio, un espacio pues donde la gente podía llegar sin problemas, podía tener un parking, no sé cuántas plazas, pero creo que eran en torno a 5.000 plazas en un primer momento de parking. En fin, todas las ventajas que suponían esa mudanza ahora mismo, pues la verdad es que están muy en el aire si es que algún día se pueden llevar a cabo, y eso es un peligro para un club, pues eso, que no tiene un estadio no es lo único que necesita un club para manejarse a nivel de competiciones deportivas, necesita mucho más detrás. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, quiero decir, respecto al tema de la comunidad, ayuntamiento, legislativo, tal, quiero decir que, hombre, me extrañaría mucho que cuando hay un objetivo, digamos, colectivo o una idea, unos intereses colectivos, al Atlético de Madrid le interesa que su estadio se realice y que se cumplan al máximo los beneficios que tenía o las... todo lo que se había vendido acompañando al estadio. A la Comunidad de Madrid le interesa también pues recuperar ese suelo que dejaría libre el Calderón o volverlo a recuperar, a recalificar o obtener beneficios por la venta, en fin, lo que sea, y al Ayuntamiento también. Es decir, que me extrañaría mucho que el futuro del Atlético de Madrid, aunque sea incierto a corto plazo, es decir, qué va a pasar, cuántos los plazos se van a mantener, el Calderón, hasta cuándo, en fin, me extrañaría mucho pensar o ver que tuviera consecuencias graves para el club, porque yo creo que en ningún caso se permitiría, y dado que a ninguna de las administraciones ni a ninguno de los actores les interesa que haya ningún problema con esta historia. Otra cosa es que, bueno, las cosas no son fáciles y que cuando se pone todo en manos de una cosa que no está garantizada, como la organización de unos Juegos Olímpicos, pues cuando no se conceden o cuando no se logran, pues hay unas consecuencias que hay que asumir. Y en este caso, el que ha entrado a ese grupo pues es el Atlético de Madrid, y el Atlético de Madrid tendrá que asumir alguna consecuencia de la del descarte olímpico. Vale, yo ya, simplemente, y creo que posiblemente José Luis pueda pues aclarar más o tener más más opinión en este, más conocimiento en este tema, pero es que esto es como todo, ¿no? O sea, hay que partir del origen y hay que saber por qué se hace la operación Calderón en un principio y por qué se alían el Ayuntamiento de Madrid con el Atlético de Madrid, con la MAU, y qué es lo que se pretende y cuándo se inicia la operación. Es decir, esta operación nace prácticamente en el año 2003-2004, pero recordad que es cuando se empiezan todas las negociaciones. Y en el año 2004 el contexto en el que se surge esta operación es muy diferente al contexto en el que estamos hoy en día. El contexto en ese año era que estábamos en plena burbuja inmobiliaria, que había unos pisos ahí de la MAU, había un solar de la MAU que podían, en el cual se podían construir pisos, los cuales podrían ser recalificados, esa zona una vez recalificada podrían alcanzar los pisos, una serie de beneficios por su venta, etcétera, etcétera. Entiendo que los dueños del Atleti también veían negocios para ellos, pero también es que la operación del Calderón, la operación por la cual el Atlético de Madrid de la noche a la mañana obtenía en su balance unos ingresos extraordinarios de 200 y pico millones de euros, le servía a esta gente para salvar el balance del club, salvarlo de la quiebra. Entonces, en ese momento, bajo mi punto de vista, independientemente de los intereses que convergían, que por primera vez en posiblemente en la historia del Atlético de Madrid, convergían los intereses de los propietarios del Atlético de Madrid con los propietarios de la MAO y con los inquilinos del Ayuntamiento de Madrid, el Atlético de Madrid o los propietarios de la Sociedad Anónima Deportiva, los máximos accionistas, su objetivo más inmediato en ese momento era, por un lado, obtener unas fuentes, obtener una fuente de financiación, en tanto en cuanto eso le servía para meter en balance una serie de ingresos extraordinarios, aunque eran ficticios, pero sí que le ponían adjuntar en el balance para salvar de la quiebra al club, y de esa manera ir vendiendo pues participaciones de ese activo ficticio para poder obtener financiación. Porque de eso yo sé que me acuerdo que yo estar en una junta de accionistas, eso lo reconoció el propio Gilmarín, que esta operación básicamente el objetivo a corto plazo en ese momento era única y exclusivamente ese. Porque luego, evidentemente, que se haga tal, que se luego, evidentemente, el Ayuntamiento le venía bien para el tema de las Olimpiadas, y a Mau, evidentemente, le venía de puta madre porque tenía ahí una fábrica, prácticamente una fábrica que no le servía de nada, le servía de almacén, de cuatro cosas, y podía obtener la recalificación. Yo creo que por los temas que hayan sido, pues el tema se ha retrasado, y que ahora mismo el contexto en el que esa operación se había planteado no es ni tan siquiera imaginable, posiblemente en un 50% de los ingresos. O sea, entonces, pero es que la operación ya ha arrancado. La operación está en marcha. La operación está en marcha hasta que deje de estar en marcha. Bueno. En España, perdona esto, Álvaro, en España se han iniciado multitud de operaciones urbanísticas, cantidad de promociones urbanísticas que se han dejado prácticamente casi terminadas y están abandonadas absolutamente. ¿Por qué? Porque no hay más financiación para eso. Ese y es aquí, el miedo que me da como aficionado del Atlético de Madrid el saber que hay un estadio, unos terrenos que pertenecían al club o a alguna participación conjunta con una empresa cervecera. Esa es la situación que me deja un poco inquieto de cara al futuro. Es decir, se vendió o se puso una fecha de caducidad al estadio actual con la promesa de ir a uno nuevo, pero no como no sé, al ayuntamiento le interesaba que el Atlético de Madrid ocupara el Estadio Olímpico para vender que el estadio que se hiciera iba a tener luego, a posteriori de los Juegos, un uso, pero para nada más. O sea, no, se hizo un trueque, un cambio, oye, yo tengo que vender que el estadio que hacemos no va a quedar obsoleto y no va a quedar vacío, vete tú allí, el estadio que tú tienes, si quieres, pues hacemos aquí un apaño y bien para ti, y tú me complaces con la mudanza, y todos están contentos. Pero para el aficionado del Atlético de Madrid, hombre, el saber que la deuda queda saneada después de una operación como esta, pues me imagino que le transmitirá tranquilidad y confianza, y seguramente todos firmarán que adelante. Pero también se hizo con una serie de otra serie de cuestiones que no se van a dar. Me costaría mucho ver el estadio de la Pintura terminado de aquí a 5 o 6 años. Sí, la verdad es que en ese plazo de 5 a 6 años que apunta Álvaro es el mínimo que se nos ocurre a todos. Es que se prometió, evidentemente, en 2011 o 2012. Bueno, la primera noticia de estadio acabado es en el 2006. O sea, la primera promesa que hacen cuando descubrimos que lo llevaban oculto, es decir, las negociaciones habían empezado mucho antes, el equipo de Gallardón ya había hablado con la familia Gil cuando Jesús Gil estaba imputado y iba a ir a la cárcel y tal. Jesús Gil muere en 2004, en mayo de 2004, y entonces somos nosotros los que descubrimos que ya hay cartas escritas en las que se habla de esas intenciones, y en ese último trimestre de 2004 lo sacamos a la calle. Entonces ellos dicen que en 2006 ya estaremos allí. Esa es la primera, porque a la vez estaban armando la candidatura olímpica, todo el rollo este, pero claro, eso era imposible, tan imposible como que todavía estamos en el 2013 y allí no hay nada. Y a partir del 2006 se han ido aplazándolo 3 años, 4 años, otros 3 años, otros 4 años, y a veces la noticia es que prácticamente la puedes copiar y pegar. El otro día me llamó la atención unas declaraciones mías en Radio Marca diciendo, hablando del fallo olímpico, y eran exactamente hace 4 años, de octubre, 17 de octubre del 2009. O sea, me llamó mucho la atención. Es que es lo mismo, ¿no? Y claro, ¿qué ocurre con ese estadio? Pues que si no hay Olimpiadas, el estadio no va a poder completar el entorno urbanístico donde se encuentra, que es hostil, no, lo siguiente, para un espectáculo donde concentras a muchísima gente. Si hace ya unos años, cuando pedimos una manifestación en la rotonda que se encuentra justo al lado de la Peineta, encima de la M40, con 8 coches, 8 vehículos para intentar angostar el paso en uno de los carriles de la rotonda, nos dijo que si hacíamos eso un viernes a las 3 de la tarde, que era como proponíamos, colapsábamos todo el norte de Madrid y iba a ser tremendo. Vamos, nos denegaron el permiso. Pues os podéis imaginar. No digo ya 70.000 personas, si es que las llegamos a meter allí, ¿no? Sino 50.000 o 40.000 personas. Cualquiera que haya ido a un concierto a la Pineta sabe lo que es intentar salir de aquí. Entonces, bueno, pues va a ser un fiasco, además de que, ya digo, está por ver quiénes van a ir allí de forma continua, etcétera, etcétera. Se va a perder mucha gente por el camino, ¿no? Pero, claro, esa dilación en el tiempo es perjudicial para el Atleti, ¿no lo es? ¿Va a haber realmente un estadio allí? ¿FCC va a conseguir hacer algo más que poner cemento? Porque ellos son una empresa cementera en el fondo, y lo que les interesa es cambiar sacos que no valen nada por estructura que al menos en su balance también vale algo. FCC también está muy mal. Es que hay que darse cuenta de que de las empresas que se asociaron en aquella película, casi todas están desapareciendo o van a desaparecer. Martinsa, Andri acaba de declarar el concurso, se ha muerto hasta el Mark Rich. El Ayuntamiento de Madrid, pues bueno, el Cobo salió como salió, está en la más absoluta ruina. FCC está tocada, el Atlético de Madrid es otro, es que fue un negocio ruinoso, y todos los partícipes de esa merendola pues se indigestaron. O sea, están bueno, ya digo, a punto de... El negocio podía ser viable, pero partía de una premisa que, hombre, tú no puedes... O sea, claro, contaba con los juegos. Ahora que no hay juegos, que es el gran motivo por el que el Atlético de Madrid hace el gran esfuerzo, porque eso es un esfuerzo, irse a un estadio que no está adaptado para el fútbol, sino que en principio se adapta para el atletismo, para ser utilizado como estadio olímpico, y que luego, pues con el paso del tiempo, se harían las obras y se acondicionaría para que fuera un estadio propiamente de fútbol. O sea, contaba aquello con la base de que Madrid iba a tener las Olimpiadas sí o sí. Ese es el gran problema que hay ahora. Ahora que la premisa número uno ha fallado, todo lo que viene luego de raíz, todo eso, no sirve para nada. La premisa uno ha fallado, el sistema no tiene sentido. No es que no tenga sentido, como decía el famoso lema de que Madrid tiene sentido, sino que es que no puede funcionar si no ha habido arranque, si no ha habido concesión de Juegos Olímpicos. O sea, no tiene ningún sentido. Por eso yo creo que ahora mismo lo que mejor nos podría pasar es quedarnos donde estamos y que se hiciera marcha atrás, se anularan todos los acuerdos urbanísticos, jurídicos y de toda índole, y que el Atlético de Madrid permaneciera en su estadio por lo menos 20 años más. Es lo mejor que nos podría pasar. Eso es lo mejor, pero ojito, porque eso también puede devenir en la quiebra del club. Y yo estoy absolutamente en contra de la operación de la peineta, del cambio de estadio. Primero, básicamente, sobre todo por las personas que lo están llevando y con quienes se han juntado. Pero no hay que olvidar que el Atlético de Madrid ahora mismo mantiene el balance única y exclusivamente por esa operación. Si tú ahora mismo, como tú dices, Álvaro, retiras la operación del Calderón del balance del Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid mañana está en quiebra, está en concurso, supongo, concurso de acreedores, y tiene que pasar a la quiebra. Porque el Atlético de Madrid, el balance ahora mismo se sostiene por una operación de un activo que es cuasi ficticio, José Luis lo conoce mejor, ¿no? Es el tema. Sí, sí, el balance del activo del Atlético de Madrid tiene una partida de 226 millones, que son las plusvalías del Vicente Calderón, que se supone que van a tener aprovechamientos en los terrenos de la MAU, y otra de otros tantos de la Ciudad Deportiva del Corcón, que esa es otra. Entendemos que ahí no había componente olímpica, pero aquello está igual, ¿no? O sea, que si Eurovegas, que si no Eurovegas, ahora parece que Eurovegas tampoco está. Bueno, el caso es que son castillos en el aire todo. Han planificado el despilfarro y la pésima gestión que hicieron de unos años, como fue el tránsito después del descenso, de esos dos años en segunda división a la que nos llevaron, y ahí se produjo la ruina del club, donde se acumuló una deuda descomunal. Y ahora, desde que tomamos la decisión en 2010 de empezar a llevar todo a juicio de forma sistemática, aquello que fuese ilegal, pues han intentado corregir esa parte deportiva, pero porque ya están gobernando la miseria, ¿no? El hambre. Y claro, la operación del Calderón, esos 226 millones son clave para estructurar el balance, ¿no? Pero es que de aquella operación, cuando empezó, lo que decíamos la gente, que en cierto modo había oposición, igual que a las Olimpiadas parece que no había oposición, pero sí que la había, pues a lo del Calderón hubo 20.000 personas que firmaron en contra, socios, que firmaron en contra de la operación, y decíamos cuatro cosas, acordaos: que la operación no la podían conducir una banda de delincuentes, que la operación debía de consultarse con la afición, que la operación tenía que dejar unos réditos económicos importantísimos para que fuera rentable desde un punto de vista económico, desde un punto de vista deportivo y desde un punto de vista social, y el tema de la pista olímpica, ¿no? Que no tenía mucho sentido el hablar de un campo de fútbol a 30 metros más del terreno de juego, ¿no? Y de aquellos cuatro, pues el único que de momento no se va a hacer es el tema de la pista olímpica, porque no hay olimpiadas. Pero el resto, o sea, ni ha dejado dinero, ni lo siguen gobernando hasta bien. A mí lo de la pista olímpica, a mí me hace mucha gracia. Por la pista olímpica, los planos del estadio se han hecho para que sea un estadio. Sí, para ver la pista olímpica. Tenéis toda la razón. Pero con pista, pero da lo mismo. O sea, vamos a ver. No, pero que se va a hacer la pista. Lo más cojonudo es que no va a haber olimpiadas y se va a hacer una pista de atletismo. Y como no sabemos cuándo nos la van a dar, pues la pista estará ahí hasta que San Pedro baje el dedo. Vamos a ver. Vamos a ver, Álvaro. Por lo que dijeron el otro día, la pista ya no se hacía. Se iba a hacer ya la grada directa. Pero queda lo mismo, porque es que donde se va a hacer la grada esa baja es donde iba la pista. O sea, queda lo mismo. O sea, era lo mismo que haya una pista que haya una grada baja. porque el resto de grada y de fondos van a estar a la misma distancia del campo que si hubiera pista, como si no hay pista, da lo mismo. O sea, es que sí, en ese sentido eso, no, o sea, eso es así. Pista. Eso, pero bueno, por lo menos el cachondeo de la pista pues desaparece, pero sí, sí, la distancia es, efectivamente es sí, la misma, son 30 metros más y o sea que está la pista pero ponen unas sillas encima. Pero bueno, ¿alguien ha ido alguna vez a pelar un partido? Lo que hacen es bajar, deprimir el terreno y meterle 6, 7, 8 filas más y así es como se gana esa distancia, ¿no? Ya, pero es que yo, oye, es que yo he estado en la peineta viendo un partido de fútbol y si mantienen la gradona esa que hay allí, o sea, ahí te puedes comprar unos prismáticos. Es que es, o sea, la altura y la verticalidad que tiene esa grada, a mí me da miedo. O sea, eso da miedo. Yo he estado en el Bernabéu en algún partido del Atlético de Madrid que estuvo jugando allí y tiene una vertical muy vertical, a la redundancia, pero es que es igual que la de la peineta o inferior a la de la peineta. La peineta tiene, y aún así está bastante alejada del campo de juego. O sea que la visibilidad que tiene la peineta comparada con la que tiene el Calderón es mucho peor. Sí, pero bueno, sí, aparte de eso, que el ayuntamiento ya ha dicho que no va a hacer ¿cómo se llama esto? Bueno, lo que va a hacer alrededor, la sincronización y todo esto. Sí, bueno, todo lo que era el es que se me ha olvidado la palabra, pero bueno, todo lo que iba a ser el parque olímpico, ¿o qué? No, la adecuación de todo lo que es sí, el entorno, hay que dar salida a los coches, darles entrada a los coches, dar salida a la gente, ¿no? Que todo eso se va a cruzar. Acordaos de que hace 3 años, hasta que la asociación también a la Vuelta de Hamburgo, pues puso ya en el brete al Ayuntamiento de Madrid y le amenazó con ir a la Fiscalía Especializada en Seguridad Vial, nos cruzábamos los coches y los peatones al salir por Melancólicos, ¿eh? No sé si os acordáis que cuando sí. Vas a Pirámides, los coches entraban, aquello era un caos y había que ir a pelotonarse y hasta que conseguías pasar ese trago, pues ya ahora conseguimos que los coches no entren en Pirámides. Eso fue otra de las cosas que la gente tiene que saber, cómo mejoró la evacuación. Vamos, hasta el propio Ayuntamiento de Madrid nos felicitó por la idea, o sea, para que os hagáis una idea, ¿no? Y entonces allí lo que hemos hecho en la peineta es también llevar esta misma cuestión a la justicia. Es decir, lo que nos plantea el Ayuntamiento es que nos pongan unos aparcamientos disuasorios en Mercamadrid y en el IFEMA y desde allí nos lleven autobuses, porque es que no hay forma de meter allí a la gente. De hecho, los informes municipales lo que dicen de la peineta es que los atléticos acostumbrados a un estadio en el centro de Madrid lo van a pasar muy mal yendo a la peineta, que no tiene capacidad si no se abordan unas infraestructuras mínimas para poder garantizar con seguridad y eficacia el tránsito de personas. Es increíble, pero es así. Y esperamos que ese otro juicio salga pues a lo largo de esta temporada, porque ya sí que sería definitivo si nos diesen la razón. Lo que pasa que, bueno, ahora mismo no sé si le importará a alguien la peineta, porque ya digo, al caer, como bien decís, el proyecto olímpico, pues todo deja de tener un poco de sentido. Deja de tener sentido y las cosas, si siguen adelante, van a ser low cost. Es decir, lo mínimo de inversión y pues si pues con lo que haya, lo que dé de sí. Es decir, si hay dinero para poner 20 plazas de parking, pues 20 plazas, no 30 ni 40, 20. Entonces, en ese sentido, el proyecto, desde los inicios que hemos recordado, pues hasta ahora va en picado para abajo. Pero lo que es grave es que está el Atlético de Madrid en medio. Eso es lo que, claro, y otro, lo que es y otro problema muy, muy importante es que el suelo no es nuestro, que era ese punto que... Sí. Que me faltaba enumerar, ese suelo tiene que ser del Atlético de Madrid, porque si no, ¿para qué quieres tú un estadio? Sean los años que quieran, ¿quién te va a comprar un estadio? Nadie te va a comprar un estadio, no tiene ningún valor, es un bien que te cuesta dinero y tal, con lo cual ese suelo no era nuestro, y ahora crear una figura muy compleja por desafección del terreno, bueno, una figura realmente compleja que tiene que ver si es posible que ese suelo acabe en manos del Atlético de Madrid. Eso es una cuestión igual, fundamental, ¿no? Ya digo, no, es que la operación no hay por dónde cogerla, y de hecho el otro día todos coincidimos en que tuvieron que sobreactuar, llevar allí a los periodistas, pasearles allí por un solar como lleno de cemento, pero sigue siendo un solar, para intentarles que creyeran que dentro de 4 años a lo mejor hay allí algo. Es simplemente, fijaos en el San Mamés, ¿cuánto se ha tardado en hacer San Mamés? Cuando hay voluntad de hacer un estadio, ¿cuánto se tarda? Pues ha tardado 3 años. ¿Cuánto sí, llevan estos? Pero... 8 años. Pues 8 años. Claro. No, pero aquello, hombre, lo de San Mamés es una intención, pues por cambiar el, o sea, por irse de sitio, aunque sea en la misma, en el mismo solar casi, pues bueno, pero ahí hay una voluntad que parte del propio club y una idea y un objetivo que la pone el club. Luego encuentra financiación pública y encuentra al ayuntamiento, a la diputación, al gobierno, pero ahí hay un actor que es el que conduce la operación, que es el club, el Bilbao. Entonces, claro, es muy distinto a ponerse en manos de pues eso, de una gente que dice que vamos a tener unos juegos y que esto va a ser fantástico, que nos va a permitir hacer desarrollar la zona urbana de Madrid con el Estadio Olímpico, que va de infraestructuras, que va el aficionado al Atlético de Madrid, cuando acaben las Olimpiadas va a encontrar un espacio modernísimo, adecuado a las necesidades de grandes competiciones, en fin, todo se vende muy bien, pero es que parte de la base de una cosa que nadie te garantiza, y como se ha demostrado, que ha habido 3 fracasos, y ahora mismo pues el proyecto se viene revisando a la baja, y hasta el punto de que las Olimpiadas se descartan, y entiendo que todas las infraestructuras y todo ese espacio que necesitaba acondicionamiento, digo exterior, pues no tiene sentido hacer una gran inversión en eso si no va a haber todo lo que conduciría o todas las necesidades que llevarían unos Juegos Olímpicos, ¿no? Pero, y luego, otra cosa que me extraña mucho, el tema de la pista. Yo no tengo ni idea, pero yo creo que ese estadio se va a hacer con pista de atletismo, y acordaros. Sí. Porque, ¿qué pasa? Si se pone en la grada, si no se hace la pista de atletismo, ¿qué pasa? Que cuando dentro de 8 años Madrid vuelva a presentarse, ¿va a presentar otro estadio olímpico? ¿O qué va a hacer? Bueno, que han dicho que no se van a presentar, ¿no? Pero descarta el proyecto a 20 años. Sí, eso descarta dicen, el proyecto pero... a 20 años. Me parece imposible que descarte el proyecto a 20 años. Se dará una pausa, pero yo creo que volverá en 8 o 12 años. Y en ese tiempo, pues no tiene sentido haber hecho una inversión en un estadio olímpico como el de la Peineta para volver a plantear otro nuevo. No tiene sentido. Por lo tanto, yo creo que se va a hacer tragar al Atlético de Madrid con una pista de atletismo, y que estará presente hasta que se concedan las Olimpiadas y se organice en ese estadio. No sé, la impresión que tengo. Otra cosa que también es muy curiosa es que ha ido, o sea, el plazo ha ido aumentando. Cada año nos dicen que va a estar un año más lejos, ¿no? No, está en el 2012, en el 13, en el 14, ahora el último creo que ha sido el 16-17, ¿no? Creo que dicen. Y cada vez que aumentan, baja el número de asientos también, ¿no? Porque en principio eran, no sé si eran 75.000, me parece, o algo así, y ahora ya estamos por los 50 y algo mil, ¿no? Que está, va a ser lo mismo que el Calderón o menos. Y la verdad, yo, para mí, para cualquiera que no esté muy informado del tema, esto te suena a cuento, ¿no? O sea, cada vez te van contando una historia, pero al final siguen las mismas excavadoras que llevan ahí 2 años, sigue el sitio igual y no pasa nada, ¿no? Y mientras siga así, yo creo que por lo menos mientras siga así. En honor a la verdad, hay que decir que el sitio no sigue igual. Sí que están haciendo cosas. Otra cosa es que se gana a un ritmo muy inferior al que una obra normal de estas condiciones. O sea, es decir, habrá que. ¿Cuánto lleva? Un año y pico. Pero o casi 2 años. Están haciendo, porque lo que he visto es el terreno. Pues. Pero lo que son las gradas y el tema sigue estando exactamente igual, ¿no? Sí, no. Lo que te quiero decir es que posiblemente en condiciones normales, con el tiempo que llevan, ya tendría que estar hechas los anfiteatros, o yo qué sé, no soy especialista, o sea, no sé, pero vamos, está claro que tendría que estar hecho mucho, y evidentemente pues están ahora mismo, no sé lo que estarán poniendo, si están poniendo las bases para poner ahí los otros, y no sé cuando dejarán de poner más cosas. No sé si en el momento que dirán, bueno, ya hasta aquí, con lo que tenemos vamos a construir hasta aquí, o vamos a meter cosas hasta aquí. No sé si José Luis ahí tiene más idea de lo que pueden hacer ahí. Sí, en principio han levantado todos los, bueno, han hundido los cimientos y han generado la plataforma de arranque de la estructura vertical, y hay unas esperas allí de hormigón pues para arrancar hacia los anfiteatros, ¿no? Pero es que vemos el caso del Valencia. El caso del Valencia es idéntico a lo que le va a ocurrir al Atlético de Madrid. Es decir, a FCC, que tiene varias plantas de fabricación de cemento que no sirven para nada, porque hoy en día no hay obra para que tenga salida esa producción, pues le interesa producir un poquito más de cemento para mantener costes y de esa forma poder atender su mercado pues de forma más, vamos a decir, más competitiva, y ahí acumular algo que vale más siempre que en sacos, que es el hormigón. Y entonces va a conseguir levantar la estructura del cemento pues muy al trantrán, que diríamos los del MUS y tal, y con ese ritmo lento, con unos costes desde el punto de vista de creación de empleo, poca creación de empleo, pero es así muy estable, y van a estar allí trabajando pues un par de docenas de empleados durante 3 o 4 años hasta que hagan lo que en Valencia. En Valencia empezaron hace 8 años y lleva 4 parado. Es así, lleva 4 años parado. Cuando haga falta ya poner asientos, iluminación, todas esas cosas que valen dinero porque las tienen que contratar a un fabricante, eso se volverán a mirar a la cara y dirán, oiga, ¿hemos vendido algún piso en el Calderón? Pues todavía ni hemos empezado. Pues esto va a haber que pararlo. Y yo creo que ahí va a estar la clave. El problema está si el Atleti va a poder aguantar eso o no. Eso, esa es la cuestión, ¿no? El si eso, esa espera tan larga, pues alguien reclama que el Atlético se tenga que ir de donde está. No sé, es una situación, ya digo, muy compleja y un poco desesperante. No parece positivo que haya que estar así, ¿no? A mí lo que me temo es que al final acabaremos, como dice Álvaro, con un estadio con respecto Olímpico. A lo que se nos vendió, absolutamente, o sea, con respecto a lo que se nos vendió, ni por asomo a lo que, bueno, ya si empezamos desde la historia desde cero, a lo que se nos vendió, que íbamos a tener un estadio impresionante, la deuda finiquitada y dinero para fichar a las mejores estrellas, a lo que tenemos hoy en día. Que practicando hoy en día ya nos cambia pelo. Es que seguramente vamos a tener que poner más dinero para terminar el estadio. Entonces, no sé, a mí lo que me da miedo... Y además en ese inicio de proyecto, seguramente si preguntaras, oiga, y si no le conceden los Juegos Olímpicos, ¿qué va a pasar? ¿Se va a mantener este plan? ¿Se va a mantener este desarrollo de ciudad? ¿Se va a mantener este acuerdo? Te dirían que eso no lo contemplan porque estaban seguros de que Madrid iba a tener los Juegos. Es que no había plan B. Ese es otro de los grandes problemas. Ellos estaban seguros de que iban a conseguirlos. Seguros. Y los del Atlético de Madrid también. Por eso se metieron en ese jardín. Pues por eso, porque tenían muchos beneficios económicos para la entidad, para los dueños de la entidad, y porque luego buscaron una serie de soluciones con las que seducir y una serie de mejoras a nivel de accesos, de infraestructuras para el aficionado, para, oye, vamos a tener un estadio de 75.000, vamos a poder albergar finales de Champions y grandes eventos, y vamos a tener un parque olímpico al lado que va a ser impresionante, y vamos a llegar en cercanías, y vamos a llegar en no sé qué. Claro, todo eso es muy difícil de rechazar si se vende como una oferta fija y seria y veraz, pero todo eso supeditado o condicionado a la concesión de los juegos, es que ahora mismo, aunque parezca una tontería y aunque hayan dicho en prensa que la no consecución de los juegos no implica ningún cambio importante en el esquema del acuerdo y en el acuerdo, es una gran mentira, porque simplemente ya con lo que llevamos recorrido desde que empezó esta historia, estamos viendo cómo el proyecto ha ido decayendo, la calidad del proyecto ha ido decayendo. O sea, y en ese sentido es preocupante que siga cayendo y que nos encontremos en un escenario donde la gran parte, por no decir casi todo lo que se nos había vendido, se ha fumado. Bueno, solo quería hacer un par de anotaciones en ese sentido. Una, que además lo leí en el un foro del Atlético de Madrid, en Colchonero, que la primera noticia con al respecto de que el Atlético de Madrid se fuese a la Pineta vendiendo los terrenos del Calderón no es del año 2004, es del año 1989. Joder. Y la hizo Gil, ya venía con la idea de abajo el bolsillo. Sí. Gil mandó una carta al Ayuntamiento de Madrid, bueno, Ayuntamiento de la Comunidad, no sé ahora exactamente aquí, proponiendo al Ayuntamiento que le comprase los terrenos del Calderón, que le hiciese una oferta por los terrenos del Calderón, para que luego la tumba de esto fuese a la Pineta, que en aquel momento era un proyecto que se estaba construyendo. Así que es algo que ya se tenía en mente. O sea, no es algo que surge de la noche a la mañana, es algo que ya desde el año 89 ya se tenía en mente. Y por otro lado, con respecto a lo que decía Álvaro, estoy absolutamente de acuerdo. Es que es un proyecto que desde que se nos vendió en el año 2004 hasta ahora mismo, hay que hacer un repaso somero de todo lo que se nos decía y de cómo ha ido descendiendo todo tipo de calidad en ese proyecto. Empezaron con que teníamos un estadio de 75.000 espectadores, techado, etcétera, en un entorno como de olímpico, etcétera, que nos iban a además aportar dinero para finiquitar la deuda histórica esta que ellos llaman y fichar grandes jugadores. Luego se pasó a que iba a ser un estadio de 73.000 espectadores y que íbamos a construirlo con los estos de con lo que sacase de los terrenos del Calderón, y así poco a poco ha ido descendiendo hasta ahora mismo, que el último día era que a todo esto que íbamos a estar jugando allí ya en la temporada 2008-2009, 2010 por ahí, y ahora que vamos a jugar en la 2016 en un estadio para 69.000 espectadores, en un entorno en la que el Ayuntamiento ha dicho que ya no va a construir absolutamente nada, que no vamos a obtener absolutamente nada, ni siquiera la propiedad de la parcela, y entonces uno se pregunta, ¿por qué vamos a seguir insistiendo en algo que ya no va a beneficiar en nada al Atlético de Madrid? Cuando no va a beneficiar en nada, cuando a lo mejor haciendo una serie de reformas en el Calderón, podemos solucionar aquello que se supone que nos falta. Sí, lo de cerrar las esquinas, ¿no? Pero bueno, creo que José Luis, tenemos que despedirnos ya. Le hemos arrancado ya, llevamos casi un par de horas de programa y se nos está haciendo tarde. José Luis, perdón por haberte tenido tanto tiempo aquí, pero la verdad es que nos podíamos tirar horas hablando de estos temas, ¿no? Un resumen final. ¿Tú cómo ves esto de aquí a, ¿no?, el futuro próximo del Atleti en estos temas, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, en lo que es la parte deportiva, por empezar por orden, pues bien, mientras esté ahí la figura de Simeone, que ha emergido, yo creo que por encima de cualquier otra ahora mismo, la parte deportiva parece controlada. Desde el punto de vista patrimonial, el revés olímpico, que no por... que parece que ha sido inesperado, pero yo creo que en el fondo todos éramos conscientes de la dificultad de esa aventura, pues el revés olímpico supone una paralización de los planes de la familia Gil, es decir, no contaban con... no tenían plan B, como habéis dicho, y ahora hay que ver cuál es... qué inventan, ¿no? Porque esta gente, cada vez que inventan, te pones a temblar. Y luego en la parte jurídica, pues hay que estar expectante a las noticias que llegan de los juzgados, porque hay muchos juzgados que pueden emitir veredictos que favorezcan a los aficionados del Atlético de Madrid, que por lo menos con esa intención se han ido llevando esos procedimientos, ¿no? Estamos hablando de casos, o sea, de procesos en la vía contencioso administrativa, tanto en el Calderón como en la Pineta. Estamos hablando de la vía civil, con el tema de la estructura de capital, estamos hablando incluso de la vía penal, ¿no? Entonces, todos esos procesos a lo largo de esta temporada, pues es posible que den noticias, y hay que estar esperanzado, cuando menos, de que esas noticias sean buenas para la afición del Atlético. Bueno, sí, porque además un dato es que de todas las veces que os habéis enfrentado al club, ¿no?, señales de humo, no habéis perdido ninguna, ¿no?, en el tema de los tribunales. A ver si va a pasar como con el Madrid. esperemos que no. Y luego, en la que tenía que ser, no ganan. Sí, es así. O sea, de momento es que, claro, es como todo, te das cuenta de que llega la jornada 38 y no has perdido ningún partido y tienes la esperanza de que vas a ganar la liga, ¿no? Pues a ver qué pasa, ¿no? Pero en cualquier caso, pues eso, hay que estar expectante y bueno, intentar que manejar estas situaciones tan complicadas. Muy bien. Bueno, José Luis, bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. No sé si Mariano o Álvaro tienen algún última pregunta o algo y ya te dejamos que te vayas a dormir. Mariano, Álvaro, ¿alguna última preguntilla? Nada. Yo por mi parte no. Le dejamos que se vaya a la cama. Sí. Bueno, José Luis, pues nada. Sí, que si el futuro jurídico, administrativo y patrimonial del Atlético de Madrid va a estar tan en juego, mejor que descanse y que se prepare, porque necesitamos a gente fuerte que esté en la causa personada. Muy bien. Bueno. Muchas gracias. Pues os agradezco el espacio que nos brindáis para intentar actualizar la información que disponemos y, bueno, más que a lo mejor otra cosa, lo que queremos es, por encima de cualquier otra cosa, es seguir disfrutando como nos ha hecho disfrutar el Atleti el año pasado y los está en este arranque de temporada haciendo disfrutar, ¿no? Entonces, a todos los atléticos que os siguen, les diría que pase el siguiente. Bueno, señores, pues, buenas noches y gracias por darnos la oportunidad. Gracias. Un saludo. Bien, hasta luego. Chao. Chao. Y bueno, ya vamos a ir cerrando el... Sí, a mí sí me dejas hacer un poco como él, un poco repaso también, sí. Así ya cierro también. Hombre, yo estoy básicamente de acuerdo con todo lo que ha dicho. Añadiría a la paralización del proyecto la recaída un ajuste a la baja del proyecto, una revisión a la baja... una revisión que es preocupante porque pues eso no es como se proyectó y se pensó en un principio. El aficionado del Atlético de Madrid tiene que tenerlo en cuenta, no solamente que el Atlético de Madrid gana partidos, es muy fiable, es muy sólido, ahora mismo en cualquier resultado que no sea la victoria parece que puede ser un traspié, pero es un síntoma de que el equipo está fuerte y deportivamente el grupo funciona muy bien. Y que lo mismo, que el revés olímpico supone unas consecuencias, yo diría que bastante serias e importantes a los planes a medio plazo para el Atlético de Madrid. Y lo que más me preocupa, y es que estamos hablando en 2013 de esto, y que hasta que tengamos el estadio en 2018 todavía puede bajar mucho más. Entonces, ¿en qué nos vamos a quedar en 2018, 2019 o cuando se haga la entrega del estadio? Pues eso no lo sé. Pero desde luego la trayectoria que venimos teniendo es una trayectoria que no puede ser más negativa y más bajista que la que llevamos, ¿no? Y por eso es un toque de atención y que la gente despierte. El revés olímpico no solamente... un revés para la ciudad, sino que es también un revés para el Atlético de Madrid en el sentido de que había puesto parte de su, no sé si decir su poder o parte de su... Sí, de eso su es como jugar a la ruleta y apostar sí, por un... Sí, o sea, el Atlético de Madrid... Que salga. Sí, y ya sí, está. No, sí, es así. De todas formas, tú que vives fuera de España, supongo que todavía sigues fuera de España, en tu caso soy yo en Francia, y tú, Jorge, en Australia, perdona, a mí una de las cosas que más me ha sorprendido, y esto lo quiero decir en plan de abrir un pequeño paréntesis del Atlético de Madrid, pero bueno, también tiene relación, es la euforia que se vivía en España con el tema de la candidatura de Madrid. Bueno, yo como trabajo por internet, pues más o menos estaba conectado viendo las noticias y tal, y a mí me alucinaba todo lo que se decía en Madrid. O sea, prácticamente se daba por hecho que Madrid estaba era ya la ciudad olímpica y estaba ya la votación ganada, etcétera, etcétera. Y te lo digo porque uno que vive fuera de España, pues le da por mirar, en mi caso, pues leer prensa francesa, pero también leo prensa inglesa, prensa de Estados Unidos, y es que era todo absolutamente todo lo contrario. No, no es que dijesen que España no iba a ganar o que Madrid no iba a ganar, sino que decían que la máxima favorita, con muchísimo, era Japón, y que luego estaban Estambul y Madrid, que estaban más o menos a la par, y que dependiendo de algunas cuestiones, pues tal, aparte luego también de las apuestas de las casas de apuestas, etcétera, etcétera. O sea, a mí una de las cosas que más me sorprendían cuando veía, sobre todo los últimos días, la última semana, era la impresionante euforia que desprendían los despliegues informativos que hacían. Vamos, a mí era sonrojante ver el programa que hizo Televisión Española el sábado pasado con la conexión esta de los Juegos Olímpicos. Claro, cuando pasó el tema que les eliminaron a la primera, claro, les oías y decía, es que no sabemos qué hemos podido hacer mal, no sé qué, coño, es que no habéis podido hacer mal, nada mal, es que no era como vosotros pensabais. Hay que pararse un poco cuando se habla de cosas grandes como son unos Juegos Olímpicos y a ver, ¿a quién le conceden los Juegos Olímpicos? ¿A quién? En primer lugar, a potencias. Miramos atrás China, miramos atrás Gran Bretaña, miramos un poco adelante Brasil, que es una potencia emergente, no es una potencia, digamos, de las de al uso, de las tradicionales, es una potencia, un país que viene de abajo, que tiene mucha fuerza, que tiene pues, el viento a favor desde el punto de vista económico, aunque últimamente tenga problemas sociales y tal, y en este caso a Japón, que es otra potencia. Es decir, ¿por qué? ¿Y qué hace España? ¿Qué pinta España en este entorno, en este contexto internacional? No pinta nada. España tuvo su momento en los años 90, cuando arrancó este país, o España cuando arrancó, cuando empezaron a ir las cosas bien, cuando se hizo un modelo, pues que, aunque basado en la construcción y en el ladrillo, pues era un modelo que crecía, que era admiración y que la gente pues tenía bastante... Bastante, bueno, veía con muy buenos ojos a España. Y además, incluso el presidente del Comité Olímpico, que se impone mucho y tiene mucho poder, era español. Entonces, en ese sentido, Barcelona tuvo la oportunidad de aprovechar aquella racha a favor de lo que era un país, pues eso, que salía después de una tapadura y que crecía con bastante sostenibilidad y con bastante fuerza. Pero de cara al futuro, España tendrá que crecer, pues eso, tendrá que meterse. Es que, joder, Japón está en el G8, Gran Bretaña está en el G8, China está en el G8. En fin, es que son cosas muy difíciles de conseguir. Pero también quiero decir una cosa, y es que en el 2012, cuando estaban Madrid, Londres y París en fase de eliminación y quedaban esas tres, para el 2012, por un voto, por un triste voto, Madrid no pasó a la final. Y se contaba con que los votos de la descartada, que era París, se iban para Madrid por los que, pues bueno, por el enfrentamiento siempre histórico entre Francia y Gran Bretaña. Entonces, en ese momento se vio que se había dejado pasar una oportunidad. Se intentaron conseguir las siguientes. Claro, estaba la rotación de continente en contra, por lo tanto, estaba bastante cantado que iba a ser el continente americano o asiático, pero vamos, en este caso Brasil, que además contaba con que nunca se habían organizado Juegos Olímpicos allí. Entonces, bueno, aquella derrota se asumió bastante bien, pero bueno, dijeron, a la tercera seguro que por pesados nos la dan. Y es lo que se ha intentado, que por pesados nos la den, pero esto no es así. O sea, esta gente pues no tiene ni idea de lo que pasa en España, pero sabe que no es un país que esté pasándolo bien y que no es una economía o que no es un... No, aunque tenga las infraestructuras, que no es el objetivo tener las infraestructuras hechas. O sea, precisamente el proyecto olímpico lo que premia es la innovación, es el proyecto nuevo por hacer, es la ilusión que genera al país que lo alberga el ponerse en marcha y el construir una serie de cosas nuevas, novedosas. En fin, es todo muy... como muy a futuro, ¿no? Y sin embargo la candidatura española siempre miraba con que no, que ya tenemos todo hecho. Entonces, desde el punto de vista de la planificación y de la idea del proyecto, era mala idea, era una mala estrategia. Y luego además está el tema de, pues eso, de la potencia de un país. España hoy en día no es un país que, bueno, que esté entre los más... Sí. Pero sí, esto, el tema esto lo tienes absolutamente claro en el sentido en que, vamos a ver, España en estas Olimpiadas, en esta, va con una serie de personas y tal. En el momento de hablar allí, sale el tío este de Japón, y lo primero que hace el tío de Japón es mostrar los patrocinadores que tiene la candidatura de Japón. Claro, empiezan a salir todas las empresas japonesas, que si Mitsubishi, que si tal, que si cual, la japonesa, bueno, no sé si Mitsubishi era japonesa o coreana, tal, pero bueno, toda la Sony y todas estas cosas, todo. Y tenemos 4.000 millones ahorrados. O sea, no es que digan, no vamos a gastar 4.000 millones. No, es que tenemos 4.000 millones de dólares ya ahí en una hucha, dispuestos a invertirlo ya. Y llega a España y, aparte del relaxing café con leche, ¿qué es lo que tiene? Claro, pero es que dices, el proyecto, una, el proyecto peineta, español, una peineta... No. Claro, pero el proyecto español partía con que ya estaba todo hecho, no hacía falta enseñar patrocinadores porque no había inversión que hacer, estaba todo hecho. Primero que era falso, no es falso, todo hecho. Bueno, porque si tú te vas a ver de todo lo que eran las sedes de la candidatura, lo que pasa es que lo que estaba hecho eran los edificios donde se iban a albergar muchas disciplinas. Por ejemplo, en IFEMA iba a haber muchas disciplinas, iba a haber esgrima, iba a haber no sé cuántos, claro. Pues sí, está hecho, pero porque está hecho de hace 40 años o 30 años, lo de IFEMA. Para mí lo más significativo fue el comentario de un miembro del COI, que dijo que, a la pregunta de los periodistas, que qué opinaba y por qué no le habían dado a Madrid y tal, le dijo, esta miembro era una mujer, miembro del COI, dijo que en el COI consideraban, que España tenía asuntos mucho más importantes en los cuales invertir sus recursos económicos antes que en unos Juegos Olímpicos. Y bueno, yo creo que ante ese razonamiento nadie puede decir que estuviese equivocado. También lo podrían haber dicho antes, y también nosotros lo podíamos haber adivinado antes. Pero es verdad, también, yo si fuera, formara parte de los que deciden si Madrid debería o no presentarse, después de un intento casi... conseguido como fue el de 2012 con Londres-París, a falta de un voto para pasar a esa final y seguramente recogiendo los votos de París y probablemente organizando los Juegos de 2012, después de haber peleado ahí a la final los de 2016, hombre, lo que tenía sentido, yo en ese aspecto coincido con el vídeo de presentación que hizo Madrid, que Madrid tiene sentido el presentarse tres veces, pues porque el proyecto olímpico seguía casi el mismo que se presentó al 2012 y al 2016, era exactamente lo mismo. Y pero el contexto internacional no era el mismo, el contexto de por supuesto que no, económico pero, internacional no era el mismo, claro. Por supuesto que no, pero digamos la inercia llevaba un poco a presentarse por tercera vez y así ver si por pesados nos daban los juegos. Yo creo que el tema también estaba Tokio o Japón estuvieron en la elección anterior de que se concedió a Río y se sacó más votos que ellos, es decir, que yo creo que aunque pues eso, no, Japón no, y... pues era un rival fuerte, pero la candidatura de Madrid, siendo la misma que hace 4 años, llevaba ventaja. Entonces me imagino que la gente, si tú presentas una candidatura y la presentas un año y ves que tienes ventaja con respecto a una japonesa y a los 4 años te vuelves a ver las caras con los japoneses, pues yo, por intentar responder a la respuesta a la cuestión de por qué había tanta euforia, pues hombre, pues porque hace 4 años Madrid quedó por encima de la de Japón. Entonces, claro, este año estaba Japón, estaba Turquía, que es lo más inestable, aunque fuerte económicamente y a nivel nacional, o sea, internacional, también es bastante potente, pero bueno, contaban con que Madrid estaba siempre por delante de esas candidaturas. Lo que pasa es que esto no es un examen y la nota máxima que se otorgó de calificación en las evaluaciones del COI, pues no significa más que una nota técnica aproximativa de cómo está la candidatura preparada para albergar unos juegos. Pero luego, evidentemente, influye el día en, la que, en el que presentas y en el que se reúnen y en el que la gente vota, no solo teniendo en cuenta las características técnicas, sino las capacidades y la presencia internacional del país. Es decir, unos Juegos Olímpicos es como, ¿qué diría yo? No sé, como tú te vas de viaje cada 4 años y tienes que elegir un destino del mundo. Tienes cheque en blanco para elegir destino. Entonces, si en el 92 elegiste España, en el 2012 era difícil que volvieras a elegir España por mucho que te hubiera gustado. En el 2016 también sigue siendo difícil. Tienes todavía el recuerdo cerca de las Olimpiadas de España. Y en el 16 igual, o sea, y en el 20 igual. Y además tienes lo que estamos hablando, el contexto internacional desfavorable. Y un contexto económico también muy desfavorable. Entonces, ¿no? es tan iluso pensar que... No, pero no solo eso. Yo creo que es que el tema es que en España se vivió una cosa que era absolutamente falsa y que cualquier persona que viese fuera de España o que se hubiera intentado informar a través de Internet en otros diarios, vería que sin decir que Madrid no tenía ninguna posibilidad, pero que sí que las posibilidades eran mucho más reducidas de lo que se dieron a entender en España. Que ya te digo que es que yo, viendo el programa, sí. Además, luego o sea, después del discurso tan absolutamente ridículo de la alcaldesa de Madrid, ya no tanto por el tema del inglés, que bueno, ya cada uno, pero sobre todo por el tema de la sobreactuación que tuvo y del contenido del discurso. Es que no, a mí me parece algo pues como si te estás dirigiendo a un aula de niños de preescolar en vez de a un auditorio donde están unos tíos que sí. Creo que son ya mayores de edad como para que te le estés diciendo que se vayan a tomar una taza relajante sí. De café con leche en la Plaza Mayor. De todas formas, que nadie se engañe porque en ese discurso no se gana ni se pierde ningún voto. Pero también, otra de las cosas que también hay que tener en cuenta... No se gana, pero dejar en ridículo a una ciudad sí que te la... Sí, la, eso está la, claro, eso está claro. Ten en cuenta que yo aquí, al día siguiente, mi jefe, tuve una visita y fuimos en coche y sin hablar absolutamente nada del tema... de repente pues cambió de conversación y me dice qué ridículo la alcaldesa de Madrid, ¿no? Entonces claro, me dejó un poco sorprendido porque no era el tema de conversación, era, bueno, estábamos en ruta, estábamos en coche, pero me sorprendió que era un tío aquí, suizo, que la verdad es que por televisión pues estas cosas no se transmiten, se transmite la noticia de que el 2020 será en Tokio y punto. Pero el hecho de que un tipo que no haya seguido lo que hubiera podido ser en España o lo que sería aquí un español, aunque viviera fuera, no haya seguido toda esta parafernalia de exposición, de discurso, tal, un tipo suizo que te diga que qué ridículo la alcaldesa de Madrid, pues hombre, a mí me llegó un poco al fondo. Digo, joder, digo... Le dije, pensaba que lo habíamos guardado para nosotros y que no lo habíamos dejado transmitir al resto de los países. Pero vamos, ya veo que sí. Entonces el tipo se descojonó. Y es un tipo, bueno, obviamente sabe inglés. Y claro, me sorprendió muchísimo, no el toque de atención, porque a mí no me tienen que llamar la atención por eso, pero sí la reseña o la remarque, el remarcar que joder vaya ridículo la alcaldesa, ¿no? Pero bueno, cambiando de tema, volviendo un poco a lo de antes, de todas formas, España como país tiene una gran ventaja con respecto a Estambul y a cualquier país, digamos, que no esté asociado en uno de los grupos internacionales. Y es decir, España siempre va a contar con el voto de Sudamérica. No sé cuántos... comisiones, o sea, cuántos miembros del COI pertenecen a Sudamérica, seguramente una veintena, seguramente. Entonces, España, por el idioma y por afinidad, siempre que se presenta una historia de estas, siempre puede contar con el voto de Sudamérica y Latinoamérica. Entonces, es un grupo de los cuatro o cinco internacionales que hay. Por un lado está la Commonwealth, por otro lado están los francófonos, por otro lado están los musulmanes y por otro lado estarían los asiáticos. Pero en ese sentido, España tiene la gran suerte de contar con unos aliados que yo creo que era una gran baza, era una de las bazas por las que la candidatura se guiaba, y casi teniendo seguro este núcleo duro y una base sólida, pues conseguir otro de los grupos, pues no sé si serían los británicos o los europeos, para que los europeos esta vez han fallado. Pero digamos que la candidatura no ha conseguido movilizar a nadie más allá del grupo latinoamericano, ¿no? Pero en ese sentido, siempre que vayamos a una cosa de estas donde hay que votar y tal, tenemos la gran suerte de tener el idioma común y tener el apoyo siempre de los países de Sudamérica. La lástima es que no tengamos un poco más de presencia o no tengamos otra participación en uno de los otros grupos. Hombre, los europeos, yo creo que teníamos que haber buscado apoyo. Es cierto que había candidaturas de cara al 2024 que no interesaba por rotación de continentes o forzando la rotación de continentes que los del 20 fueran en Madrid. Entonces, bueno, pues es lógico también que cada uno jugará su propia baza. Pero desde el punto de vista internacional en elecciones, insisto, España tiene un papel aventajado con respecto a, pues eso, a Turquía, que no se sabe muy bien en qué mundo se maneja, ¿no? Y en qué, cuáles son sus aliados y con quién puede contar, ¿no? Yo creo que bueno, dependerá también del número de delegados que haya de los países de Sudamérica. Yo, de todas formas, creo, al final, yo creo que me estoy empezando a convencer que el negocio que ha hecho toda esta gente, ya la ha hecho. Pero a los españoles ahí con los de las Olimpiadas, no era que las Olimpiadas fuesen a Madrid, sino que el negocio era el mantener el chiringuito este de la candidatura. De la candidatura. Claro. Porque si tú te vas a ver todo lo que ha costado estas tres candidaturas, que van allí a Buenos Aires, 300 personas, macho, 300 personas. Está allí la tía, hasta la Maya Salamanca. Tú dime a mí qué coño tiene que ver esa tía allí, no sé, dentro de la delegación española. No sé. Y que si se han ido el alcalde de Málaga. Porque el alcalde de Málaga. Una sede olímpica era Málaga y va el alcalde de Málaga. Pero bueno, tronco, o sea, 300 sí, personas, tío. O sea, Estambul llegó 70 y Japón llegó 90. Y nosotros 300 personas. Es invasión. Es acojonante. Y vamos a ir de invasión. Es increíble. Pero increíble. Bueno, que yo creo que nos estamos desviando bastante de... Sí, nos hemos desviado por completo, pero bueno. Así que... Y ya estamos eso, cerquita de las 2 horas. Así que si os parece, vamos a terminar por hoy. Porque no sé si... Si habrá gente que siga todavía con nosotros, que haya seguido escuchándonos hasta estas alturas. Pero... volviendo al tema principal, que es el Atleti, y dejando un poco de lado todo este tema del Calderón y Penite y demás, no hemos hablado, no hemos tocado un pelín, que tenemos el próximo partido, es el miércoles, tenemos el estreno en Champions, en el Calderón, ¿no? Tampoco, hombre, me imagino que el Cholo ya ha hecho alguna reserva para ese partido, tanto Mario como... bueno, no sé, un poco reserva, ha cambiado un poco las cosas, me imagino, para hacer un buen debut en Champions contra el Zenit, que no es mal equipo. Y bueno, no sé si que iba a decir que habláramos un poco, pero es que eso no va a hacer muy tarde. Yo creo que si queréis hacer un comentario cada uno y ya terminamos el programa y ya nos, porque eso, grabaremos luego el miércoles, no le vamos a dar tiempo a la gente ni a que escuche este programa. ¿Algún comentario sobre ese partido del miércoles? Mariano, Álvaro, ¿algo que opinar? Pues no, simplemente que va a ser un partido complicado. Creo que el Zenit, por lo menos si uno echa un vistazo a su plantilla, tiene una buena plantilla, un buen equipo. Creo que llevan también varias victorias, o 4 o 5 victorias seguidas en su campeonato. Y es un equipo que tiene más experiencia que nosotros en la Champions League. Eso tampoco hay que olvidarlo. Por lo que entiendo que va a ser un muy buena piedra de toque para ver cómo podemos desenvolvernos en este grupo y en esta competición, ¿no? Entonces, pues a la espera, a ver qué nos Yo creo que sobre el papel el Atlético de Madrid debería de ser superior, aunque solo sea por liga, por nivel de liga, por nivel de dificultad de los equipos que jugamos domingo a domingo. Pero es verdad que también es una competición, es la máxima competición europea. No hay equipos malos, no hay equipos que no merezcan, no, bueno, con algunas excepciones, pero quiero decir, todos los equipos tienen un gran nivel, han hecho primeros o segundos. En el caso de España han podido quedar más abajo, pero bueno, son equipos de, por lo menos, que van a plantear o que van a obligar a jugar a algo más que lo que veníamos jugando en Europa League, a jugar con, pues eso, con los titulares, a tener también esa solidez y esa firmeza en los partidos de entre semana. Yo creo que de cara al calendario nos beneficia mucho más este calendario de miércoles, domingo, que jueves, domingo, sábado. Bueno, sábado nunca, pero jueves, domingo era mucho más apretado, y yo creo que ahora está mucho más, hay más espacio y permite preparar los partidos con mejor condición. Está claro que, bueno, pasan los dos primeros de grupo. No es un grupo muy difícil, pero está claro que el Atlético de Madrid debería empezar con buen pie, y yo creo que lo va a hacer, porque estamos viendo que los síntomas del equipo son los mismos que la temporada pasada, que tiene, ya no solo, ya no entro valorando el juego particular de cada partido, sino la fiabilidad, la solidez de que el resultado al final es siempre favorable o muy favorable en caso de empate. Y en ese sentido, hombre, yo estoy bastante confiado y creo que el Atlético de Madrid lo va a hacer bien, y también el hecho de que no sea un rival de una liga pues demasiado potente, que no sea un rival muy potente, le va a permitir hacer una adaptación y hacer una aproximación a lo que es la competición y al nivel que exigen bastante mejor que si hubiera sido ya teniendo que jugar contra uno de los grandes equipos, uno de los grandes favoritos a ganar la competición. Muy bien. Bueno, pues yo por mi parte, yo pienso que va a ser un partido bonito, ¿no? Porque es el primer partido en Champions, pero viendo cómo venimos jugando, creo que lo vamos a hacer bien, y como dices, a nivel liga y demás, yo creo que sobre el papel deberíamos de ganar, ¿no? Pero bueno, esto nunca se sabe, ¿no? Pero espero, yo creo que por lo menos va a ser un partido bonito y emocionante. Así que nada, vamos a terminar ahí por hoy. Ya digo, jugamos el miércoles, así que me imagino que estaremos grabando después de ese partido. Os recuerdo a los que nos estáis escuchando que podéis visitarnos en nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis escuchar este y todos los demás podcasts anteriores, y seguirnos a través de las redes sociales en Twitter, Facebook, o mandarnos vuestros comentarios o vuestras sugerencias, dudas, etcétera. Y nada, dar las gracias a Mariano, a Álvaro, a José Luis, que está ya durmiendo, y a todos los que nos escucháis. Y lo dicho, esperamos estar aquí grabando esta semana que viene, el miércoles o jueves, y hablando, como siempre, de una victoria del Atleti. Así que nos despedimos, como siempre, Atleti.